Conducción. Walter Rayo. Normalo. Jorge Juárez. Mar 20 horas. Por Mixtape. sé, parece que sí, que estamos al aire. ¿Qué estaba haciendo Norma ahí? Estaba jugueteando en lugar de prestar atención, ¿no? Y a ver. Estaba viendo un video de mis nietos. Pero míralo, por favor. Y estoy tratando de bajar un poco todo lo que me tiró Enzo. ¡Epa! ¿Qué le tiró? Dejá de tirarle cosas, guacho, Dios mío, este pibe. Yo no tiro. Programa... ¿Cómo sabés, pelado? ¡Epa! Pasa que vamos a... ¿Así arrancamos? Programa 207 de Frecuencia Metalera. Llegué y acá el niño Enzo estaba con una... Está ansioso. A full. Sí, tengo las energías ansioso. Volando. Absorbí todo. Entonces, hasta que lo descargo, me cuesta un poquito y... Se va. Se nos va, Enzo. Sí. Se nos va. Bueno, chicos, pero es un solo programa, ¿eh? No. Es un solo programa. Enzo. No, pero se puede quedar el avión. ¡Qué hijo de mil putas! Sí, con la verdad que sí, boludo. Con el frío que hace allá. ¿Uno para qué quiere enemigos si lo tiene a Walt? ¡Claro! Con el frío. ¿Eres enemigo? No, soy amigo de Walt. Las turbinas del avión se pueden congelar antes de llegar a Tierra del Fuego y pueden caer en el medio de... O por ahí los tipos que agarran. Después va a comer nalgas. Y prepara. Sí. ¿Comer nalgas? Claro, congelada. Ah, puede ser. Ah, claro, como lo está bien, ahí entendí. La película de los uruguayos. O si no, por ahí los que almacenan el transporte y todo, viste, lo almacenan mal, el avión cuando despega pierde, la presión, pierde el centro de gravedad, chao, y también vuelca y cae y se hacen coche. Bueno. Lo bueno es que nosotros vamos a estar volando sobre el agua. Así que por lo menos mueren ahogados. De vida voy a tener. No, mueren ahogados. Lo comen los tiburones. Claro, morimos ahogados, pero te va a succionar un pulpo. Voy a loco, él es el famoso tiburón blanco. Cada tanto se come un hombre. Dios mío. ¿Viste eso? Eso te pasa por estar así todo. ¿Viste? Mirá cómo te están dando. Mira, yo te descargo. Yo esperaba que me lo digas en paraguayo. No. Ustedes quieren hacer un programa en serio, ¿no? No. Nunca. Pero, exacto. No. A ver, el programa que hacemos. Yo quise hacer el programa serio, pero ustedes... Claro, siempre ustedes, ella no, claro, ella santita. Agarraron y... No me apagué la luz, no me apagué la luz. ¿Quién fue la que dijo lo que me tiró Enzo de entrada? Ella empezó a darnos letras. Pero las malas energías. Te dañan a mi veces. Claro. No me sale mucho guaraní. Esa me la sé. Me le pegó toda su mala energía y yo estaba así medio que... Y ¡pum! Me hizo él, empecé a botezar. Y empecé a leer todo. Eso parece un pato, la concha. Bueno, ¿sabés que no me sale el eruto? Sí, igual no hagas mucho porque cuando empezás así... Loco, este nos está sagoteando. Sí, no sé. Nos está sagoteando. Después sale cortado. Que te tiro toda la mala energía de nuevo. No. No le tires bien. Nada. No le tires la mala energía porque tiene que viajar, tiene que ir desde acá. Y usted todo lo que le tiraron. Bueno, pero ya está. Te mataron. Pero nosotros somos personas normales. Dijeron que te va a clavar un tiburón. Sí, boludo. Nosotros somos personas en el medio normales. De la selva. Somos personas normales. Vos sos una bruja. Vos sos bruja. Nosotros somos personas normales. Entonces, bueno, si vos le tirás malas personas normales. Calmate. No le tires nada, pobrecito. Vamos a cortar acá. Vamos a cortar. ¿Cómo anduvo el fin de semana? ¿Movido? Movido. Primero, recién acabamos de escuchar lo nuevo de Orcas, el nuevo corte. Dicho sea de paso, ciego para ver. Muy bueno, muy bueno. La verdad, bueno, nada. La verdad, presentaron, chicos, el fin de semana. El viernes, creo, lo presentaron. Y bueno, valió la pena. Ameritaba usarlo como apertura hoy. La verdad, muy bueno, loco. Así que bueno, volviendo al tema. El fin de semana, después de mucho tiempo. Estuvo bastante movido para Frecuencia Metalera, ¿eh? Queremos agradecer todas las invitaciones que nos hicieron. Algunas pudimos cumplir, otras realmente no. Pero bueno, tienen que entender que mi mujer solo no me deja salir. Y Walter bueno, Dani, cuando lo dejan sale. Dani de Palieres, por ejemplo, ¿no? Claro, Dani nos viene invitando. Le pedimos disculpas. A Dani creo que en octubre, yo estuve hablando con él, creo que en octubre tiene una fecha donde va a festejar los 30 años. Que ahí tenemos que estar. Sí, ahí tenemos que estar porque aparte de ser un fiel oyente, es un... Un tipo que siempre nos está invitando, loco. Vamos a ir a cantarle el feliz cumpleaños. Que lo cumpla feliz. ¿Usted dónde estuvo el sábado? ¿Dónde estuvo, Walter? Acostado en mi cama, haciendo? Muriendo de fiebre. Walter dijo, no. Ah, perdón. Sana, colita de rana. ¿Cuándo volvés? Nunca. El miércoles 19. No vuelve nunca. ¿Cuándo le vuelve? Después, fuera de aire, te comento algo. ¿Mandaste el grupo? Sí. Epa. Tengo que... Es domingo, ¿no? Es domingo. Sí, voy a estar, sí. Bueno, vamos. Dale. Nosotros no vamos, necesitamos... bueno, después hablamos. Sí. Bueno, él es el que recibe, sí. El otro el que le da. ¿Dónde estuvo don Walter? Estuve en el teatrito. Pasa que de Sara te volvieron raro. Es una cosa extraña. Estuve en el teatrito con la fecha de Gunner. Sí. Que presentaba el nuevo disco, nuevo cantante. Y... Estaba la gente de Oscura Obsesión, estaba... Goodbye Carolina, y estaba Alan Neff, exactamente. Que la verdad, bueno, un violero que tuvo varios invitados a cantar, a tocar con él, y me pareció medio de mala onda, porque los tiempos venían bien. Le cortaron, no lo dejaron hacer el último tema de despedida. Ah. Él estaba esperando que lo dejen hacer un tema de despedida y le dijeron no, y chao. Así nomás. Mala onda, no sé. ¿De lugar o de...? Era por... Pasa que en el teatrito uno sabe que después, cuando uno, una fecha que empieza temprano, después de las 11:30 empieza... Sí, a las 12. A las 12 por eso. Otra. Entonces, pero había arrancado todo bien en horario. Yo entré en el segundo o tercer tema... Y tenía una chance todavía como de 15 minutos antes del horario de la segunda banda, que era Oscura Obsesión. Y no lo dejaron, no, y no. Ojo, a ver si a nosotros eso nos enoja, y ¿por qué no lo dejaron? Pero por ahí después cuando se atrasan, entonces los tipos yo creo que, no sé, no, capaz que no es mala onda, sino que es, loco, seamos estrictos, acá no nos... Y eventualmente resguardándose ante algún problema que los pueda llegar a atrasar un poco más, también, ¿no? Sí, sí. Entonces, estamos acostumbrados nosotros a que haya un solo turno, que sí. Las cosas vayan para adelante, que si se atrasa no importa, o sea, seguimos escabeando. Sí, sí, sí, y sí. Por ahí cuando vemos un cierto orden, renegamos de eso. Pero yo particularmente creo que no está mal el orden. Por ahí puede ser como vos decís, pero por ahí el tipo ya había llegado justo al horario y dijo, ¿puedo hacer uno más? Sí. Y dijeron, no, perdón, ya pero está. No podés, loco, bueno. No jodá, tómatela para tu casa. Y después, lo que también quiero resaltar, aparte de esto que dije, que debe ser la primera vez que en el teatrito todas las bandas sonaron iguales. O sea, en el sentido de todos sonaron bárbaro. No hubo ninguna banda que sobresalió sobre otra en el tema sonido. Más allá que después si te gusta una banda más que otra. A veces es otro tema. Pregunta, pero los chicos de Gunner, sí. Vio que nos comentaron que iban a hacer algo especial con vestimenta, con esto. Sí. ¿Cómo estuvo eso? No, hubo una pequeña falla que acá en la Argentina se ve que todavía falta la sincronización. Ellos lo que querían hacer, que había comentado acá Rox, era... En cada tema poner un video referente al tema. Claro. Y en el segundo o tercer tema, que venía todo bien, se empezó a mezclar las cosas. Ah. O sea, repitieron otro video. Sí. El video, cuando hicieron el tema homenaje a Bonavena, no salió. Salió después. Pero igual, muy bueno el tema. Fue una pantalla que arrancó con... Como si fuese un arcade antiguo, ¿no? La pantalla toda oscura. Como que tenemos acá. Claro, ¿no? Como empezando un videojuego, ¿no? Así empezó el show, como que arrancaba un videojuego y ahí arrancaban la banda a tocar. Igual, les voy a decir ¿qué? Que lo que usaron de cortina como para arengar a la gente, esa intro se la robaron a Firehouse, una banda estadounidense de los 80 que usaba esa misma intro para cuando arrancaban en vivo. ¿Es de dominio público? No sé si alguien se dio cuenta. No sé si alguien se dio cuenta. ¿Pero si es de dominio público o no? No, Firehouse siempre la usó. Es más, el primer disco de Firehouse arranca así y después arranca el primer tema. Y bueno, pero como dice Jorge, si es de dominio público, no robó nada. Bueno, no, yo no dije nada, yo dije eso. Nadie lo dijo hasta ahora. A nosotros nos pasa una cosa, ¿no? A Norma y a mí. No a mí. No. Escuchanos. Claro. Que notamos ciertas cosas que por ahí antes no las notábamos en cuanto al laburo que hacemos, claro. ¿No? Me refiero. Y que de golpe yo veo que antes no veía un tipo de algo de claro. publicación, lo que sea. No me aparecía en ningún lado. Y de golpe, Norma hizo una cosa particular, o yo la hice y la tiré ahí, y después me aparecen parecidas, 4, 5, 10, pero, o sea, no es invento mío, porque yo lo saco de algún lugar obvio, también. Obvio. Entonces, así como lo saco yo, tal vez otro también lo saca. Hoy, con toda la parafernalia que tenemos, solo en el celular, sí, podemos hacer obvio. Cualquier cosa y va a ser muy parecido o casi igual a cualquier cosa que hizo otro. Sí. Y eso no quiere decir que lo estemos... Robando. O que digamos. O que no estén pero aparte robando. De última, si se inspiran loco en algo que haces vos, está genial. Yo he visto muchas cosas que he hecho yo y la verdad que. Que antes no las veías. Que no las veía y ahora yo me pongo feliz. Me pongo feliz. Sí, la verdad bueno, que. Bueno, a mí me pasaron. Pasaron cosas en el teatrito que lo comenté. Lo comentaste, claro. Bueno, hoy le pasé un. Vamos a pasar la semana que viene. Un video de una banda que se está viniendo, ¿no? De mi amigo Javier Fernández, no sé si estará por ahí escuchando. Ex bajista de la banda Interceptor y de Peregrino. Y que me dijo, mirá, lo que tenga nuevo, vos sabés que el primero que se le va a pasar va a ser a vos. Y eso, viste... Parece que no, pero... Mirá, Walter, hay una... Es algo importante. Hay una realidad. Una cosa que pasa para nosotros. Yo hablaba ayer con un productor muy importante que está trayendo muchas bandas, ¿no? Hablábamos de cómo nos manejamos nosotros. Yo comentaba que nosotros no... Habitualmente no pedimos acreditaciones. Es muy raro que pidamos... una acreditación, la mayor parte de las veces nos están invitando, llegando. Sí. Y el tipo me decía, ¿pero sabes por qué es eso? Por el laburo que ustedes hacen. Porque ustedes quieran o no, ese laburo se ve. Porque vos lo ves que de golpe las bandas, las fotos que vos subiste, te las comparten en sus muros y te agradecen. Sí. O ves que las bandas agarran, o que ves que un músico agarró. O la manager, a mí me pasa, no voy a decir el nombre... Hay una persona que cada tanto me dice, te robo la de la banda que yo... O sea, te sé, sí, sacalas del Facebook y compartilas. O otra cosa que pasa, que viene un músico y agarra una foto que sacó Norma y la usa como foto de perfil, usa como foto. O sea, se ve que estamos laburando. Por eso te pasa a vos lo que te pasó. Sí. ¿Que te acordás que vos renegabas de eso? ¿Te acordás que no te gustaba, que odiabas esa cosa? ¿Te acordás? Sí. Pero viste que es... ¿Sabés por qué te causó satisfacción esta vuelta? Porque sabés que es un reconocimiento al laburo que haces. Al laburo que hacemos los cuatro que estamos acá. Bueno, estuve también con la gente de Icarus, que ya Icarus para mí, sin que nosotros tengamos nada con esa gente, porque son conocidos, ¿no? Como que hay una cosa, ¿no? Ahí de... Que se hablan cosas que por ahí yo en vivo no las quiero decir. No, lógico. Pero los músicos, por ejemplo, bueno, para redondear lo de rock. Lo de rock, dale. No, sí, así vamos seguimos con la otra porque fecha. Tenemos que hacer la llamada ya en la primera nota. Muy lindo el color del lápiz de labio que usó el bajista, voy a decir. Bueno, ¿te acordás? Pero, que fueron con el saco. Ver, que, tienen esa onda, Es espectacular, es espectacular. O sea, a mí me gusta la banda porque... Sí. Recrean esa época. Sí, el glam metal, claro. De los 80 y lo tienen incorporado. Forma, sí. Muy parte de ellos. Aparte, sí. Viven así. Sí. Ellos, ojo, y no queda. Lo conoces en la calle y están. No es un cliché, no es un cliché. Para nada. No es una pose. Claro, es una forma de vida, la forma de vida que tienen ellos. Y es la forma que tiene la forma de vida que tiene el heavy, el alternativo, el rock. Y lo veo genial. Y los glam. Lo veo genial. La verdad que está buenísimo. Bueno, eso. Y bueno, Rocks la. Y los albañiles. Rocks la rompió. Hacía rato. La última vez que lo había visto, creo que está tocando mucho mejor que antes. El señor Rock, un gran violero. Para redondear. Muy buena escena, muy buen vestuario, el cantante fue el que más se cambió entre medio del show. Y es el que más tiempo tiene. Sí, sí. Bueno, y después me gustó mucho el show también de nuestros amigos de Oscura Obsesión, ¿no? También el cantante muy lookeado al Axl Rose, ¿no? Muy copiando cosas de ese artista, pero igual el show fue muy bueno. Gubua y Carolina, no me parece que no, más allá que también es un rock and roll medio hard rockero, pero como que quedó ahí entre medio, era más para las otras tres bandas, me parece. No digo que sonó mal, como decía yo, muy buen sonido todo. Y acompañó a la gente, se veía mucha familia, gente grande, familia de los músicos, músicos de otras bandas. La verdad que estuvo para lo que era una fecha como siempre, ¿no? Un sábado que hay fechas por todos lados, como hablábamos con otra gente de adentro. Estuvo el señor Sergio Silva también ahí. Bueno, hablábamos con Martín Darzol, fotógrafo de Ícaro, del tema también y demás. Sergio Silva, el Coelho del metal. Claro, no dan abasto, pero para redondear la verdad, muy linda fecha. Y para destacar que la verdad que en el tema sonido sonaron todas muy parejas, todas muy iguales y así tienen que ser los shows. Totalmente. Mirá, nosotros nos fuimos a Zadar a la fecha en la que tocaba Perpetuo, Étimos, Trascender, Astral, Azeroth y Miguel Roldán haciendo La Industria del Poder, ¿no? Sí. En algún momento hubieron algunos problemitas de sonido. Suena bien, Zadar suena siempre bien. Sí. La verdad, todas las bandas muy buenas. A mí me sorprendió Astral. Me gustó muchísimo. Étimos también me gustó muchísimo. Después había una banda por ahí. Perpetuo era un poco más heavy metal que las otras bandas que eran un poco más power, así como vos te gusta que los estilos, ¿viste? Pero la verdad, muy buena concurrencia. Nosotros llegamos antes de que arrancara Étimos, que abría, porque queríamos ver a todas las bandas, como siempre nos gusta. Sí. Queremos agradecerle a los amigos de Astral por la invitación, que también nos invitaron ahora. Y agradecer a la banda Astral y obviamente a la manager Nati, que hoy subieron las fotos y nos etiquetaron. Gracias. Sí. La verdad, mira, vos sabés, yo voy a ver a Acero y no me importa nada, pero disfruté de cada una de las bandas, cada uno de los sets de las bandas. Bueno, Miguel Roldán, un violero de la concha de su madre. El cantante me sorprendió, no lo conocía. En realidad ahí uno va, como yo siempre digo, ¿no? Va a escuchar la canción y a cantarla y a emocionarse y a desmayarse de placer escuchándolas en vivo. muy buena fecha el Metalum edición Zona Sur. Y bueno, ahora próximamente volveremos a ver para dónde marchamos. Y después el domingo... La verdad que Tomás Burro se manda tremendas, tremendas fechas. Y el domingo, Normita... ¿Qué pasa el domingo? Y el domingo nos fuimos para Temperley, al ya no Cacho Fest, sino es Moni Cacho Fest. Moni Cacho Feria Fest, sí, en el Cultura del Sur. Me olvidé el Feria. Claro. Sí. La verdad que estuvo muy bueno. Esta vez hubo mucha gente conocida. De hecho, me encontré una ex compañera de jardín. Compañera ¿Cuando usted de trabajo. Iba al jardín? Mirá, ¿eh? ¡Estás igual! Le dijo, no la vi que conversaba. No, yo nunca fui al jardín, aunque usted no lo crea, nunca fui al jardín. No había no aprendí, en ese tiempo. No aprendí a compartir. No, en ese tiempo claro. Era como que no era tan obligatorio el claro. Jardín. Entrabas directamente a primer grado. Te mandaban con el látigo a juntar algodón. Claro. A juntar algodón. Claro. A juntar algodón. Claro. Pero yo no era de Tucumán. Usted sí. Perdón, yo nací en Lomas de Zamora. ¿Cómo se llama? Lomas de Zamora nací yo, acá en Zona Sur. ¿Lomas de Zamora? Así, papá, en Lomas de Zamora. Aunque mi papá se la culió mamá entre las cañas en Tucumán y ahí me dice, por eso soy tan dulce. Ya se fue el carajo. Yo nací en Capital. ¡Ay! Nací en Capital. Tómatela. ¿En serio? Bueno, seguimos, ¿con quién estuvo, Norma López, usted? Y estuve... Usted apareció. ¡Epa! Estábamos re bien hasta que... ¡Pum! Llegó Walter. No, la verdad, mucha gente conocida, qué lindo. Eso es lo lindo que tiene la Feria Metalera, más allá de los puestos, más allá de las bandas. En algunos momentos, cuando arrancaban las bandas, hubo algunos temas del sonido que después se acomodaron. No tocaron donde tocan siempre, sino en el escenario más grande. Sí. No sé si antes, porque yo llegué un cachito antes que empezó Trae Tormenta, que fue el que primero tuvo problemas con el sonido, pero era el micrófono, me parece. Sí. Y sonaron problema, de puta madre. Con el la verdad, pero qué lindo que ver otra tormenta. La tormenta, muy buenos temas, muy... La verdad... Qué lindo amigos. Que ver otra tormenta en vivo. Y me sorprendió Deadmian, que no lo había visto nunca. No, bueno, el cantante Deadmian, es sí, el de Astral. Sí, es está el bajista, el señor... Víctor. Víctor Masavedra, estaba el Heavy. El Heavy, como la guitarra. Y el baterista, el baterista no sé quién era, no me fijé. No, pero bueno... El mismo Heavy, después que ustedes se fueron, estaba hablando de que quisieron solucionar el problema y dice, no sé qué carajo pasa. Mirá que a mí me dice año, ¿no? Que le está en sonido. Sí. No sé cuál era el problema y había seguía un ruido, acoplando, hacía un ruido, sí. Como un... Como que era algo... Para mí estaba jodido... Un parlante puede sí, estar... exactamente. Un cono. Un cono estaba claro. Sí, porque era el golpeteo ese que cuando algo está roto... perdón, que nosotros somos medio viejos, ya estamos... Sí. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Norma López tiene que hablar del tema. Nosotros ya hablamos, tiene que redondear la fecha. Y como dije, la verdad que fue una fecha muy linda. Lo bueno de ir a Cultura del Sur es que encontrás amistades y es como un lugar de amigos. Encontrás gente que la pasás muy lindo, que... la verdad fue una fecha diferente porque esta vez no estuvimos mucho tiempo frente al escenario, sino estuvimos charlando con amigos y eso fue lindo. Esa fue una cosa. Dijo, ¿te das cuenta, hasta que llegó Walter y bueno, y tuvimos que charlar con él también. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Agradecemos a Cacho y a Moni por la invitación. La verdad que fue el cumpleaños de Cacho. Fue el cumpleaños. Fue el cumpleaños, así que. A no caer y a continuar, Cachito. Sí, toda la mejor desde acá para él, ¿eh? La verdad que sí. Y la pasamos muy, muy bien. Cachito en un momento decía, es la primera vez en todas mis fechas que tuvo que ir a buscar birra porque se terminó la birra. Tuve que mandar a buscar cerveza. Sí. Porque no dos veces fueron. Sí, la gente bebía. Fueron dos veces. Bueno, así que había sed. Había escúchenme sed. Una cosa. Probamos con la llamación, lo llamamos a Charlie de... Usted, como usted quiera. Vamos. ¿Están tocando el timbre? ¿Será sí, para nosotros? No sé. Ahí veo. Bueno. Mientras vamos a tratar de llamar. De muy temprano. Bueno, no es temprano. Son 8:30. Dice llamando acá. ¿Qué onda, caballero? ¿Qué onda? Ahí atendieron. ¿El chabón es de acá? Hola. ¿Cómo estás? Hola, querido. ¿Cómo estás? estás? Muy buenas noches. Por favor, presentate a la audiencia. Mira, Walter se me estaba escapando. Vení, Walter, que ya estamos en la nota, papá. ¿Cómo están? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Me presento? Sí, por favor. ¿Cómo no? Bueno, mi nombre es Charlie Ocean, soy cantante y guitarrista de Inelement y estoy acá para hablar con ustedes sobre lo que ustedes dispongan. Sobre todo creo que tenemos que arrancar con el tema de la fecha que se viene en Uniclub. ¿Te parece? Oh, sí, arranquemos sí, con la fecha y después vamos a ir un poquito hacia el pasado para que nos cuente un poquito. Dale, dale. Bueno, y esta fecha es el 23 de junio. O sea, en dos semanas, un poquito menos de dos semanas, domingo sí. 23 de junio, en el Uniclub vamos a estar presentando el primer single de nuestro próximo disco, que se llama I Am The Universe, Yo Soy El Universo. Y el 21, o sea, el viernes anterior, sale el single en todas las plataformas digitales con un videoclip. Y vamos a estar tocando en el Uniclub después de muchísimos años, y después de recorrer en los últimos 18, 19 meses, 22 países por todo el mundo. Así que estamos volviendo a nuestro viejo hogar, por así decirlo. Sí, vi por ahí que más de 50 fechas tuvieron en el extranjero, ¿no? E hicimos, algunas fueron acá en Argentina, acá sí. En Buenos Aires. Hicimos In Flames, estuvimos abriendo el show. Estuvimos tocando con In Flames, estuvimos con, ¿cómo se llama? Bueno, estuvimos, ¿cómo se llama? Mira, me agarró una laguna mental. Estuvimos de gira con otra banda, de que es una banda de Grecia, por toda Latinoamérica. Con Septic Flesh, perdón, sí. Con Septic Flesh. Y después estuvimos en Europa, hicimos 35 fechas. Después hicimos Latinoamérica con Septic Flesh. Y después hicimos un par de fechas por ahí, viste, random, por ejemplo, In Flames y otras fechas. Así que sí, fueron como nada, unas 40, unas cerca de unas 50 fechas en 22 países. Volviendo a la fecha de ahora del domingo acá en Uniclub, ¿te acordás con quiénes van a estar tocando? Sí, vamos a estar tocando con Price No One y Aftarkeias. Son bandas relativamente nuevas. Me gusta descubrir talentos. Price No One es una banda de unos chicos venezolanos que hacen un metal bastante moderno, muy melódico, y Aftarkeias es un metal un poquito más técnico, ¿viste? Esta fecha particularmente del Uniclub, como el single que vamos a sacar es de lo más pesado que tiene el disco, no obstante el disco no es un disco exclusivamente de metal y pesado. Tiene otros temas muy melódicos y temas que están fuera del estilo de metal. Pero esta fecha, como el single es tipo bien, bien dentro del estilo deathcore, diría yo, o digent, decidimos hacer tipo como que las bandas que abren el show sean extremas, pesadas. Justo estabas diciendo, ¿no? Lo que vos estás comentando ahora de que por ahí no es, el disco no es tan pesado, tan heavy, es un poco más melódico. ¿Eso los llevó a ustedes a hacer por primera vez una canción en castellano? Uy, la canción en castellano tenía ganas de hacerla hace como 15 años. Ah, bien. Pero en realidad, ¿sabes qué? Estos últimos años, yo obviamente, o sea, yo estoy en Inelement, pero tengo otro proyecto solista que se llama Charlie Oceans, que no hago nada cercano al metal, es más tipo rock, más música latina, más cercano al trap, ponele, algo un poco más urbano. Y entonces ahí fue como que empecé a cantar en español o en Spanglish, mezclado de español con inglés, y me empecé a sentir bastante cómodo con eso, con el idioma en sí. Y aparte, no sé, siento como que el español es uno de los idiomas como herramienta de los más ricos que hay. Y nada, entonces le dije a los chicos, che, creo que es, bueno, no sé si le dije a los chicos, como que sentí que era el momento acertado, y terminamos sacando un tema que se llama Chardonnay, que de hecho el tema es en francés, digo, el título del tema no es en español, claro. Es Chardonnay, como el vino, es una palabra francesa, sí. Porque en realidad el tema es en español y en francés, porque tiene el estribillo en francés. O sea, una locura. Un quilombo ahí. O sea, una locura total. Sí, no, es así. Contanos. Bueno, también. Sí. No, no, dale, redondea, no sé qué querías. No, no, que en realidad cuando estuvimos de gira, yo estuve estudiando un tiempo francés y cuando estuvimos de gira, tipo, después de la gira me quedé un par de días en Francia y dije, uy, voy a ver si agarro algo de francés, ¿viste? No entendí nada, estudié un año francés. Y es la que pasa. Y quien es nuestro manager ahora es francés, que no maneja las cosas por ahí más en Europa y en otros lugares. Y entonces yo le comenté, mirá, voy a hacer este tema, lo quiero hacer en español, en francés, y él me ayudó con la letra del estribillo, porque es como, claro, viste, como el tema de Mega, desde que dice a tout le monde. Claro, sí, sí, sí, sí. Es tipo una cosa así, claro, viste, no es que... Sí, es una movida así. Es como un estribillo en francés, digamos, sí, y después la letra toda, claro, en castellano. Exactamente. Hola, buenas noches, Norma te habla. Vi que hace 5 años que no vienen a la Argentina. ¿Cómo se están preparando para volver? ¿Y qué es lo que nos van a dar acá, no? Es que en realidad hace 5 años que no hacemos básicamente un show de Inelement acá en Argentina. Lo que sucedió es que nosotros hicimos una fecha, me acuerdo muy bien, el 10 de diciembre... Sí. Del 2019 estuvimos abriendo el show para Killswitch Engage. Antes ahí pasaron un par de cosas en la banda, viste, yeah, medio como que se reestructuró la banda. Después vino la pandemia. En la pandemia grabamos el disco que ya está editado, que se llama Victory or Defeat. Ahí nos fuimos de gira, hicimos gira. Y de repente, bueno, estuvimos tipo 2 años girando. En el medio grabamos este disco nuevo que vamos a editar ahora, sale el primer single, como les comenté ahora, y después el 6 de septiembre sale el disco, y de repente como que pasó mucho tiempo, y pasó el tiempo, y no nos dimos cuenta. Y ahora, justo tipo, estábamos viendo si, che, vamos a ver si pegamos una gira fuera de vuelta, como que estábamos en esa movida, medio en esa manija de agarrar y decir, che, vamos a ver si podemos pegar otra gira, viste, que esto, que lo otro. Y como nada estaba saliendo, como que sentimos que era el momento para volver a tocar, tipo, y hacer un show nuestro, porque es como que extrañábamos tener el tiempo para tocar. Y como, no, cuando tocas con bandas internacionales, es tipo, no sabes lo que pasa, viste. Tenés 30 segundos para hacer prueba de sonido, tenés 25 minutos para tocar. Che, se atrasó todo, tenés 15 minutos. Entonces, nada, es como que estábamos en ese ciclo y dije, bueno, vamos a hacer unos shows nuestros y entonces vamos a dedicarnos este año. Sí, totalmente. Y aparte es como que hay muchos temas que no podemos tocar. Generalmente cuando abrís un show es tipo 35 minutos. Y en 35 minutos metés 5 o 6 temas, ¿viste? No puedes tocar 10 temas. ¿Cómo estamos preparando para este show? Estamos metiendo un setlist súper estrambótico, un poco de lo viejo, un poco de lo nuevo y un poco de lo que se viene. Y Inelement siempre se caracterizó por ser una banda que hace como un show visual, un show de luces y un show de sonido. Y realmente queremos como que sea un ambiente, ¿viste? En el cual no solamente vayas a ver una banda, sino como que se crea, o sea, crear un ambiente de estoy yendo a ver un show de música, un show que me entretenga, que creo que es algo que a Inelement siempre le faltó, ¿viste? Y es como que a veces pienso por qué hay bandas que llevan tipo como mucha gente y en realidad es porque es como una especie de que disfrutás todo el show, más allá de que vas a ver la banda. Sí. Y me encanta tipo por ahí formar eso en lo que es el under, ¿viste? De 200, 300 personas que vayan a ver el show y digan, no, che, vamos a ver esta banda porque está re buena, la paso re bien, me encuentro con la gente, tomo algo, tipo la flasheo, escucho la banda, siempre toco buena banda, pasan buena música y eso es lo que queremos lograr con mi Element. Gracias. Bueno, ¿por qué no nos contás un poco quiénes integran la banda actualmente y cómo la gente que todavía no escuchó la música de ustedes, cómo lo pueden encontrar en las redes y bueno, lo que quieras agregar? Sí, bueno, hoy por hoy, Inelement, ahora estamos con dos guitarristas de vuelta. Veníamos con un solo guitarrista. Está Walter Damián López, baterista increíble, en la batería. Después tenemos a Franco Bettoli en la guitarra, a Jeremías en el bajo, y después tenemos a Sepe, que es quien era el guitarrista de Codex, otra banda de Landers y de Metal. Y bueno, quien les habla en las voces. Yo en realidad soy el guitarrista y cantante, solamente que en vivo me dedico solamente a las voces. porque fui muchos años guitarrista de In Element y cantante secundario, o cantante de voces secundarias, de coros. De coros. Entonces, de coros, claro. Y ahora después tomé el mando de esa situación. Entonces, en vivo me gusta estar como solamente cantando y no estar cantando y tomando la guitarra. Entonces, por eso hay personas que es Franco y Isabel se encargan de eso. Nada, aparte tenemos un montón de discos. Tenemos una... Sí, definitivamente... Al principio, ¿sabes qué? Era un poco como que no sabía... Hay cosas de In Element que son como bastante progresivas y medio como entrincadas, ¿viste? Sí. Y dice, uy, che, estar tocando eso y cantando, es como que dije, no me siento a la altura de Dave Mustaine para tener como esa independencia y requiere mucha práctica y muchos años, ¿viste? Entonces, cuando salió la posibilidad de hacer la gira por Europa... dije, che, yo no voy a hacerla, no voy a estar tocando la guitarra. Por ahí me meto en un tema y tipo, sí, que esto, que lo otro. Y al final, tipo, como que llevé la guitarra a la gira y todo bien, y de repente no, me sentí como muy... me sentí que era el lugar mío, ¿viste? Como que era mi lugar en vivo de estar solamente conectando con la gente desde la voz y de entretener y transmitir el mensaje que nosotros queremos transmitir a través de las letras. Así que nada, en vivo soy solamente cantante y con eso me alcanza. Estoy bien con eso. ¿Y el tema de las redes? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo encuentran a la banda? Sí, no, In Element es In Espacio Element. Lo ponen en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en donde lo busquen, le va a aparecer tipo un montón de cosas In Element. No es difícil encontrarlo. Y bueno, en las plataformas de streaming... También Spotify o YouTube la van a encontrar fácilmente. Ahora, bueno, ya hablamos un poquito de lo que se viene, de lo que está más próximo. Tienen una discografía bastante importante ustedes, tienen una historia bastante importante. Contanos un poquito cómo surgió la banda, cuál fue el camino que siguieron, cuántos discos tienen, si te acordás los nombres de todos. Claro, sí, vamos a sacar la información. Claro. Mira, este es el momento en donde te vamos a exprimir. Claro. Está bien. Mira, este próximo disco que vamos a sacar, I Am the Universe, Yo Soy el Universo, es el séptimo disco. No sé en qué momento grabamos tantos discos, pero ha pasado bastante tiempo. Nuestro primer disco lo sacamos en el 2005. Medio como que siempre estuvimos trabajando con por ahí sellos independientes de afuera, ¿viste? Y muchos años nos dedicamos a tocar acá en la Argentina también. Creo que hubo 9 años, durante 9 años estuvimos haciendo un promedio de 30.000 kilómetros por ruta. Hemos tocado en 15 provincias de la Argentina. Entonces sí, hemos dedicado tiempo a la Argentina, obviamente, pero no sé, por ahí algunas circunstancias nos llevaron tipo a tocar afuera también. Los últimos 3 discos son los que a mí más me gustan, que es Lira, Victor of Defeat y este disco que se viene ahora. Creo que son una fiel representación de lo que es In Element en vivo y creo que al pasar el tiempo pudimos madurar lo que es más importante, que es el mensaje que tenemos para entregar, ¿no? El artista, el objetivo de todo artista es ser lo más honesto posible y eso también requiere un descubrimiento de cada persona en sí. Y creo que ahora con este último disco es donde siento que estamos totalmente alineados todos los integrantes y yo como artista y como persona. Entonces el mensaje de estos últimos 3 discos, contando el que estamos por editar ahora, creo que es realmente piezas artísticas que representan lo que queremos transmitir. ¿Tuvieron la posibilidad de durante 4 discos buscar hasta que encontraron lo que realmente querían ser y a partir de ahí seguir creciendo, ¿no? Pero diciendo, bueno... Acá estamos, miren, esto es lo que tenemos. Sí, hay un par de temas de por ahí del primero, del segundo, del tercer disco que creo que sí, tipo eran como cómo explicarte, como un destello de lo que realmente después marcó el camino de la banda, pero no sé, yo creo que por ahí tienen que ver mucho también, ¿viste?, con el cambio personal. Y yo no soy la misma persona que era hace 10 años, no soy la misma persona que era hace 3 años, pero creo que a mí personalmente, como líder de la banda y como cantante y como escritor y como compositor, junto con el resto de los chicos, pero en la mayoría yo, creo que me costó mucho tiempo redescubrirme y entender que Hay artistas que le cuesta llamarse artista, ¿viste? Hay artistas sí. que por ahí tienen como esa situación de que uno tiene que ser humilde y la humildad tipo rosa como la situación de decir, no sé si me merezco tocar para 1000 personas, no sé si me merezco, no sé, nosotros tuvimos la posibilidad de tocar. De depreciarse. Exactamente, sí, creo que durante mucho tiempo pasó eso y en parte porque uno vive a través de la percepción de las otras personas. Y cuando uno deja de eso de lado y realmente uno como artista, que yo digo que todos somos artistas, solamente que algunas personas lo practican más que otras. Y cuando estás arriba del escenario es un momento, viste, como muy, muy, muy fiel y muy honesto. Entonces creo que a medida que pasaron los años entendí que no tiene sentido subirse a un escenario y decir algo que no te representa y que lo, o sea, que no te representa y que aparte por ahí no lo estás escribiendo diciendo sin miedo. Y entonces todos esos discos creo que me dieron la experiencia y también un montón de situaciones personales, ¿no? De la vida en sí, porque el artista lo único que hace es representar en las letras lo que le pasa en la vida. Lo que vive totalmente. Bueno, me das pie para decir, como dijiste, soy el, o sea, como que sos el integrante, el creador. ¿Por qué el nombre? Inelement. Ah, bueno, al principio la banda se llamaba Identity Crisis, como crisis de identidad. Uh-huh. Y después, bueno, cuando estábamos por sacar el primer disco lo cambiamos. En realidad el estado de Inelement es lo equivalente al estado de Nirvana. Viste que Nirvana es un estado como de iluminación, como sí. Como puede pasar en el budismo cuando estás iluminado. Sí. El estado de Nirvana es un estado de equilibrio donde todo coexiste al mismo tiempo en una manera tipo natural y que, bueno, básicamente que todo se mantiene por sí mismo y la relación entre todos los elementos y, bueno, que la persona, el espíritu, la mente y el cuerpo coexisten y están alineados. Y el estado de Inelement es lo mismo, es un estado de equilibrio como puede ser el de Nirvana. Lo que pasa es que se representa con los símbolos de los elementos, con el aire, con el fuego, con la tierra, sí. con el agua, porque los elementos que nosotros conocemos en lo que llamamos el planeta Tierra, si vos lo dejás tranquilos, ellos siempre van a estar en armonía. Claro. Entonces es por eso que el estado Inelement viene del estado de los elementos, que siempre van a estar coexistiendo entre ellos en estado de armonía. Y de ahí viene el nombre y de ahí fue donde más o menos surgió. Éramos bastante jóvenes, hace 20 años por ahí nos hallábamos otra cosa. Unos niños. Y se, hoy. Pará, y hoy. Disculpame. Se nota del primer nombre, ¿no? De Crisis Identidad y el nombre del nuevo disco que Yo Soy el Universo. Pasaron un montón de cosas. De cosas en el medio, claro. Sí. Se nota. Y hoy. Pasaron un montón de cosas. Sí. Toda esa explicación que me acabas de dar, ¿lo ves sí. reflejado hoy por hoy en el ahora? Mira, el otro día estábamos hablando con los chicos y también era algo que me decía a mí mismo. Porque, ¿sabes que cuando uno es músico y lo que yo llamo músico profesional, o sea que uno está de gira y de repente pegás, qué sé yo, 40, 50 fechas por año, que es un montón, a nivel sí, quiero decir, a nivel de una banda chica como nosotros, ¿viste? Y tener la posibilidad de tocar y recorrer tipo países y países. Yo lo que le decía a los chicos es que si este disco, el que viene, no fuese no tan bueno en el sentido de una pieza artística, sino que si el mensaje no fuese el cual es, sí. no estaría tipo tan manija de salir a tocar. Porque a veces el músico quiere tocar por tocar, ¿viste? Por el éxtasis, porque es una adrenalina fuerte tocar, ¿viste? Sí. Es como que vos... Es algo necesario no sé para el músico. No sé si una droga, ¿viste? Pero hay músicos que son adictos a tocar en vivo porque cuando vos volvés de gira y volvés a tu casa, tipo, te cagás de aburrimiento. ¿Por qué? Porque cuando estás de gira, pasa todos los días algo, ¿entendés? Claro. Todos los días es algo, tipo, diferente. Y de repente volvés a tu casa y todos los días te levantás en la misma cama, ¿entendés? Y entonces es complicado. Entonces se vuelven ciertamente adictos a eso. Pero yo le decía a los chicos, o sea, el mensaje que es I am the universe, yo soy el universo, es porque en realidad la frase de ese tema dice I am the universe, I am myself. O sea, yo soy el universo, yo soy yo mismo. Cuando uno se descubre a uno mismo o se reencuentra con uno mismo, es cuando entiende que uno es el universo, porque uno tiene el universo en sí dentro de uno. Y ese es básicamente todo el concepto del disco. Y la verdad que sin querer hacerlo, de repente, o sea, estamos por sacar este disco el 6 de septiembre, casi exactamente 2 años después de que sacamos el otro disco, el anterior, y en el medio hicimos una gira de 2 años. No sé cómo bien salió el disco, o sea, lo grabamos, ¿no? Pero no sé bien, si me preguntás, te diría, no sé, man, empezamos a grabarlo y no sé cómo demonios lo terminamos grabando y lo terminamos masterizando. También trabajamos con un montón de gente súper talentosa. Y es la razón por la cual sí representa todo lo que ha pasado en la banda, todo lo que me ha pasado a mí con los integrantes y a los integrantes también. Y esa es la razón por la cual tengo ganas de tocar de alguna manera y decir, che, ¿ahora dónde podemos tocar? Bueno, podemos tocar acá, en nuestra ciudad. Bueno, vamos a hacerlo, ¿entendés? Hasta que, nada, haya otras oportunidades. Gracias. Espectacular. Bueno, para ir ya redondeando, porque los tiempos son así de locos. Son tiranos. No, pero aparte uno se pone a hablar. Mirá, nosotros siempre abogamos porque las bandas vengan, ¿viste? Sí. Vos cuando arrancaste en un momento dijiste, bueno, venimos de una gira extensa y en cualquier momento arrancamos de nuevo para irnos, entonces dijimos, hagamos algo acá en la ciudad. ¿Ustedes ya tienen programado más o menos decir, en tal para tal fecha nos vamos a ir, vamos a hacer algo así, asá, o todavía eso está en el aire? Mira, las giras tipo por afuera del país generalmente se programan y es como que los promotores están trabajando siempre con un año de anticipación. Sí. Entonces, a menos que pase algo tipo como onda, que a veces pasa, che, se cayó tal banda en tal gira, nos podamos meter nosotros, este año vamos a estar abocados a tocar acá. Creo que vamos a hacer algunas provincias también de país, creo que vamos a hacer algo en Brasil. Y después, nada, creo que va a ser todo para el año que viene. Bueno, mira, y vos dijiste que en septiembre presentan el disco. Sí, en septiembre, bueno. Septiembre en el teatrito. Bueno, sí, ¿qué te parece si hoy acá nosotros te comprometemos? Si vos podés, lógicamente, hablando, ¿viste? No. Para septiembre, antes de esa fecha, tenés que venir. Venir acá al piso y conversar con nosotros cara a cara, tomar una cerveza y decir, loco, hablemos de la historia, hablemos de la vida. Más extenso. Claro, más extensamente. ¿Qué te parece? No, lo prometido es deuda. Bueno, mira, entonces vamos a hacer una cosa. Yo después voy a ver la agenda, vos decime, después yo te mando un mensaje. La fecha exacta. Vos decime cuándo hace y yo te digo, mira, ¿qué te parece tal día? ¿Te podés venir? Antes de la fecha. Y ya nos acomodamos y nos organizamos para que te vengas y podamos hablar cara a cara y extender esto, porque la verdad está muy lindo. Interesante. Es muy lindo escucharte, sí. Escucharte los conceptos que tirás, la forma en que explicás la historia de la banda, la forma en que explicás lo que te la pasa música, a vos como artista. Claro. Es muy ameno escucharte y aparte de muy ameno, es muy satisfactorio escucharte. Entonces estaría bueno poder hacerlo mirándonos y cagándonos de la risa acá. ¿Puedo acotar algo? Dale, yo llevo una botellita de vino y estamos como... Espectacular, que... nosotros tenemos cerveza y fernet siempre. ¿Acoto algo? A lo que ¿cómo dice no? usted, Juárez. Diga, sí. Diga. Me quedé con el tema que dijo, nosotros que somos una banda chica y haber hecho tantos shows. Claro. O sea, me quedó resonando, o sea, una banda chica, tantos shows, no creo que sea una banda chica. Y siendo que ya tiene 7 discos y haber recorrido tantos lugares, haber hecho tantas fechas, no me parece una banda chica. No se minimice, señor. No se me minimice, no, por favor. No, sí, tenés razón. ¿Sabés lo que pasa? Es que una vez estaba hablando con un chabón ahí, tipo cuando estábamos tocando por ahí, y un promotor era. Yo los promotores... ¿cómo explicarte? ¿Viste? Correcto. No sé. O sea, es como que hemos trabajado con buenos promotores, promotores que han trabajado con Megadeth, con Slipknot, con qué sé yo, un montón de... Y después hay otros promotores que la verdad que yo digo, man, tipo, cómo me gustaría que esta gente no exista, ¿viste? Pero bueno... pasa en todos lados. Claro, entonces, y me decía, uno es una banda chica hasta que vende 300 o 500 tickets por show, ¿entendés? Claro. Entonces yo digo, ah, bueno, ahora, que seas una banda chica, entiendo lo que vos me decís, que seas una banda chica no quiere decir que tu pieza artística esté al nivel de Led Zeppelin. ¿Me explico? Sí, entiendo. De hecho, hay bandas chicas que yo digo, güey, o sea, este tema, o sea, es conocido o desconocido, pero no importa, es una circunstancia, es como circunstancial. Pero sí, te entiendo. Yo creo que Inherent es una banda, no porque yo esté en ella, sino creo que es una banda hermosa, que es muy gratificante verla en vivo. Creo que Inherent en vivo no falla. Y mi objetivo, y confío y agradezco porque hemos tocado para mucha gente, pero es realmente, viste, tener nuestro público, y eso es un camino que lo tenés que formar cuando vos estás diciendo las cosas con honestidad. Totalmente. Viste, es como onda, che, ¿por qué a la gente le gusta? ¿Te gusta o no te gusta Arjona? No importa, claro, si te gusta o no te gusta Arjona. Pero el chabón tipo canta del corazón, ¿entendés? Claro. Y ya está. Salvando las distancias, es lo sí. que también... Es lo que hacemos, es lo que decimos. Uno acá hace las cosas de corazón, con todo el amor del mundo. Y eso es lo que nosotros sentimos, vos hablando de tu banda, ¿no? Entonces es fantástico. Es fantástico sentir eso. Por eso me sale decirte, queremos que vengas, queremos que estés acá, dale, ¿viste? Así que bueno. Obvio. Dale, bueno, chicos, muchas gracias. Vamos a cerrar, vamos a cerrar escuchando Fear in the Virus. Y el inglés de Juárez es terrible. Mi inglés es así, ¿viste? Pero me entendiste. En septiembre. Y en septiembre nos vemos. Después te voy a estar escribiendo y vamos a estar hablando. Un verdadero placer. La verdad que tienen las puertas abiertas siempre. Siempre, lo que necesiten. Dale, muchas gracias. Nos vemos en el show, están invitados. Abrazo. Gracias, querido, abrazo. As we make the world healthier, it's the population that gets so big that feeding everybody and maintaining the environment is going to be impossible. It's going to be impossible. Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy, pero muy buenas noches. Mi nombre es Javier Bianchi. Y a partir de este momento empezamos el segmento ante mi correspondiente a este gran programa, señor conductor. ¿Cómo anda, señor operador técnico? Día especial, semana especial, 16. No son los centímetros míos, son los años que cumple ATM Producciones y lo estamos celebrando absolutamente con todos ustedes. Bueno, rápidamente, el segmento muy corto porque hay muchos saludos de las bandas que van a estar participando del día viernes. Este programa está sorteando dos entradas VIP porque el viernes a partir de las 20 horas en Montana, esto es República de Portugal y Ruta 3, par de metros, nada más, tenemos los 16 años de ATM y el Happy Birthday tienes tú, la Happy Birthday tienes tú de Javier Bianchi. Cumplimos años todavía, ¿qué lo parió, qué viejo que están ustedes? 41, miren, me voy a tomar un vaso de agua. Así está el país. La patria nos lleva a todos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, están sorteando dos entradas VIP al final de este programa. Quiero agradecerles, en serio. Si bien es importante, estamos con la cabeza puesta en lo que son los 33 años del programa radial. Creo que como productora, llegar a 16 años es todo un logro. Todos los que quieran emprender una carrera de productor, ya saben, se van a quedar pelados, sin dientes, no les va a funcionar mucho la pirula, pero se van a rodear de chicas lindas. ¡Al pedo! Pero van a estar rodeados. Les contamos absolutamente a todos que está abriendo el fuego el día viernes 14 de junio el señor Lenny Burns. Luego va a estar con nosotros la gente de Gru, Pesadumbre, Magra, Redentor, Blackes y Aveidón. Fíjense ustedes, por favor, qué pedazo de fecha que tenemos para celebrar. Repetimos entonces: Magra, Lenny Burns, Gru, Pesadumbre, Redentor, Blackens y la gente de Aveidon. ¿Ustedes quieren comprar sus entradas en las oficinas de ATM? No vayan porque no hay más localidades. Prensa completa y protocolar también completo. Las entradas, las que quedan a través de las bandas, que las tienen solamente a 3.000 pesos y puerta va a estar 6.000. Nada más, no tengo mucho más para informarles, más que nada agradecer a esta emisora. Nosotros realmente como productores estamos muy contentos haber ganado para el rock y para el metal un estadio de fútbol, no es una licitación, porque a veces, como yo digo yo, a veces el enemigo es interno, ¿no? El boludo de Bianchi, el boludo de esto, del otro, el boludo se quedó con un estadio de fútbol en plena capital, ganado en buena ley con habiendo presentado licitación. Creo que es la mejor forma de poder festejar todo esto. Amigos, hoy no les saco más tiempo, gracias. Reiteramos entonces, viernes, 20 horas, mega puntual. Montana va a República de Portugal y Ruta 3, los 16 años de ATM. Y ya vamos a ir palpitando. El 7 de julio, domingo 7 de julio de las 5 de la tarde hasta las 22 horas, fecha en Gier. Y después, al sábado 13 de julio, también fecha, ni más ni menos que en Pica Rock, la única fecha que vamos a realizar durante el año en la zona sur. Señores, 11-23-15-92-04, Javier Bianchi, guión bajo ATM en nuestro Instagram y nuestro Facebook es javierbianchi.metal. Gracias por hacerme parte de todo esto. Tengan todos una excelente noche y sigan disfrutando. Nos vemos el viernes en Montana. Gracias. Bien amigos, la Medusa de Blacken para anunciar la actuación del día 14 de junio en el marco de la ATM Fest. Los esperamos. Blackens. Buenas noches, nosotros somos Magra, banda Power Metal de San Martín. Yo soy Mariano Gutiérrez, baterista de la banda. Leonardo Godoy, bajista. Juan Pablo de Luxio, guitarrista y cantante. Power Metal de San Martín. Power Argentina. Saludos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gastón Rey, soy bajista de Pesadumbre y vamos a estar tocando el 14 de junio en Montana Bar junto a Aveidón, Redentor, Magra, Blackens, Gru y Lenny Burns. Los esperamos el 14 de junio y para comprar entradas pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, que es Pesadumbre Oficial. ahí nos contactan, nos mandan un mensaje y nosotros coordinamos la venta y la entrega de la entrada. Bueno, los esperamos y aguante el metal. Hola, mi nombre es Horacio, soy cantante de Redentor Heavy Metal. Vamos a estar presentándonos el día 14 de junio, viernes 14 de junio en Montana Bar, Isidro Casanova. Vamos a festejar el nuevo aniversario de ATM Producciones. Desde ya, muchas gracias. Pueden conseguir las entradas a través de la banda en el Instagram Redentor Banda y Redentor Heavy Metal Facebook. Desde ya, muchas gracias y lo vamos a estar esperando para este nuevo aniversario de ATM Producciones. Vamos, vamos a festejar con todo el heavy metal, ¿eh? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Daniel Lagassi de Gru, bajista y cantante de Gru. Les quiero avisar que este viernes 14 a las 20 horas tocamos en Montana Bar, en Isidro Casanova, queda en República de Portugal al 3100. Junto a muchas bandas buenas, organiza ATM, así que esto es un éxito. Bueno, nada, les quiero avisar que vengan porque va a estar buenísimo. Chau, chau. Hola, ¿cómo están? Les habla Darío Atzcar, vocalista de Aveidón. Quiero invitarlos para este próximo viernes 14 de junio a partir de las 20 horas. Vamos a estar tocando en Montana Bar, ahí en República de Portugal, 3216, a metros de Ruta 13 en Isidro Casanova. Vamos a estar compartiendo un escenario con grandes bandas y festejando un nuevo aniversario de ATM Producciones. No te lo pierdas, conseguí las anticipadas al 11 55 96 1782 con descuento, obviamente, o en las redes sociales de la banda. Bueno, te esperamos este viernes en Montana, no te lo pierdas que va a ser una auténtica fiesta. Aguante heavy metal, loco. Mi Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Jones en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788. Ciudad rockera de Bursaco. Zone. volvimos al aire mientras Norma grita. Sí, no. Hola, que lo cumpla Feli, que lo cumpla Feli. ¿A quién? Que lo cumpla Javi Bianchi, que lo cumpla Feli. Y también el señor Aarón Biglia. Que lo cumpla Feli, que lo cumpla Aarón Biglia, que lo cumpla Feli. Está drogada la hija de puta. Ay, acá me están viendo los invitados y me llaman. Sacale el vaso. Vení a cantar a nuestra banda que cantaba de primera. No, por favor. Señor Javi Bianchi. ¿Viste? Primero me echaba la culpa a mí de que yo le había tirado todo. Mirá ahí cómo está. Ahí tiré todo. Ahí está. Está. Pero ya lo largué. Buah. Feliz cumple. Pero pongámoslo yo a serio. No, es un momento nada más. No, bueno, está bien. Gritar, no grité. Si ellos gritan. Ah, ahora soy yo la que tengo que dejar. Pero de gritar. Acordate que cuando no tenía arrancamos no lo gritaba Walter. Gritaba. Ahora menos mal que los invitados. Menos mal que los invitados no lo vieron gritar a Walter y no lo escucharon gritar. Nunca lo vi. Sino, hablar alto. Ahora grita. Bueno, ¿viste cómo grita? Cuando se ponen los auriculares. No, pará. Un segundo. Sí. Queremos a Javier Bianchi, colaborador de Frecuencia Metalera, dueño de ATM, la productora de A Toda Máquina Programa con más de 30 años en el aire. Queremos desearle un muy feliz cumpleaños. Ya pasamos su segmento, promocionamos su fecha que es este viernes. Vamos a estar sorteando 2 pases VIP para esa fecha, lo cual representa... bueno, vamos a decir que son 2 pases VIP para esa fecha. El que quiera ir a la fecha de donde va a tocar Abeidón y otras bandas más que se escucharon en la promoción, me mandan un mensaje y me dicen, che, Jorge, quiero ir, listo. El primero que me mande el mensaje tiene las 2 entradas, corta. Pueden llevar a la señora, pueden llevar al amante, pueden llevar a la hija, a quien no quieran. Refieran al amante. Pero ¿qué? No puede ir la amante de Jorge. No, bueno. Ojo, no pueden ir con la esposa y la amante. No, o una o la otra. Hay bueno, eso depende de la familia, ¿viste? También, cómo es la familia. Sí, no, es... ¿Cómo viene lo del sábado? Este sábado también tenemos 12 entradas para regalar. ¿12? 12. Sí. Mañana. ¿Bien? 12. 12 entradas. Mañana es el sorteo, En la fecha de Renacer. No son 2, son 12. 12. 12 entradas. Sí. 1, 2. Mira, en un momento íbamos a regalar 6 pares de entradas, pero hay tanta gente que está participando en forma individual que van a ser, individuales las entradas. Ah. 12 entradas para la fecha de Renacer este fin de semana en el Teatrito. Así que bueno, nada. También, perdón, me olvidé para la fecha de la nota que tuvimos antes. Bien, tenemos 4 entradas para sortear el 23 de junio. Ahora, la otra semana. Uniclub. Esta semana no, semana la próxima. Uniclub. Domingo, en Uniclub. En Uniclub, exactamente. Más tarde o mañana, según si esta noche llego. Esta noche llego, tengo que cocinar, entonces no voy a tener tiempo de hacer, de trabajar. De hacer la tarta. ¿Y dónde lo buscaré? ¿En qué redes? En las redes Frecuencia Metalera, frecuencia-metalera oficial en Instagram. Y ahí va a estar el posteo y dicen, che, queremos ir. Si son 4 los que quieren ir, ya está, tienen los 4. Si son 60, bueno, haremos un sorteo. O elegiré al que más me guste, no sé, eso veremos. El que tenga la cara más bonita. Exactamente. No me puedo llevar todas las entradas, boludo. No sé, ¿por qué te pusiste colorado? Porque ahí soy está. Muy bonito. Norma, ¿con quién estamos? Hoy presente, no, que se presenten ellos. Estamos con Ermitaños. Esta nota se pactó en el Furia Metal Fest. Y aquí estamos. Después, ¿hace cuánto? ¿Hace un medio? Hace un montón. Desde Zárate. Y acá están. Cumplieron. Buenas noches a todos. Hola, ¿cómo va? Preséntense individualmente. Chicos, bueno, aquí Cari, bajista de Ermitaños. Así que nada, gracias a todos por la invitación. Ruja, cantante y violero, también de Ermitaños. ¿Cómo va, loco? Chicos, primero que nada, bienvenidos. Muchísimas gracias. La verdad, gracias. Lo hablamos hace varios meses esto, lo cerramos y ustedes en cuanto les recordamos, chicos, van a venir. Sí, loco, ahí estamos. Para nosotros, como programa de radio chiquito, nos pone muy contento que las bandas se acerquen, vengan, compartan con nosotros un trago y conversemos mirándonos. Vamos a hablar... De no ustedes solo la banda. El que venga, sí, allá lo tenemos a Gabriel Sabán también, feliz cumpleaños. ayer claro. Nos pone muy contento que vengan y poder charlar un poco y es otra cosa mirándonos. Es otra cosa. Y la verdad, muy agradecidos de que estén acá, chicos. No, la gracias mejor a ustedes, en realidad, porque bueno, para nosotros también es muy importante que nos inviten y bueno, y charlar y darnos a conocer y bueno, pasar un rato copado también. En el Fury ya la pasamos bien, charlamos sí, lindo. Charlamos lindo. Le damos onda, por eso sí. Nos dijeron al toque. Bueno, vamos a ponernos serios. Vamos a ponernos serios. Rara que vamos, lo diga yo. Vamos a empezar a trabajar. Pero, ¿cómo? Bueno, me voy entonces. No, Sabán como Mel y sí. Walter que se pone serio. Sí. Se viene el fin del mundo. Bueno, es una banda con una trayectoria amplia, ¿no? Pero no solamente es una banda musical, sino que aparte, sobre todo lo que resalta en los shows de ustedes es el tema de la puesta en escena, ¿no? Del look de la banda, del formato en sí, de aparte lo que hacen ustedes, que ahora vamos a hablar también, que es, arrancaron con el Circo del Horror, están empezamos con Manicomio. Circo, Manicomio Freak Show. Y que ustedes, aparte, como musicalizan, ¿no? Esta impronta teatral que tienen con respecto a lo que es. No sé si decir extremo, porque fuera de él estamos hablando de cosas, ¿no? Que se descuartizan bebés en vivo. Si voy me decapitan, claro, dijeron. Se matan jubilados en silla de ruedas. ¿Pisan pollitos como hacía Kiss? Eso es lo mínimo, ¿no? No. Gente pero, sí, pero animales no. Claro. La cabeza de los que usan pollitos en la cabeza. ¿Cómo arrancó esto? ¿Fue primero la música o primero fue el tema? No, fue primero la música. Primero fue la música. Sí, primero fue la música. Yo siempre fui fanático de lo que es todo el cine de terror, horror, gore y todo ese palo. Después, bueno, sí, me metí en el circo. Yo fui a ver el circo y ellos tenían música así grabada. Claro. Entonces hablé con el director y le dije, che, está todo re bien, pero le falta el power de una banda en vivo. En vivo. Y yo tengo la banda para meterla. Y bueno, me metí en el circo, estuve ahí 4 o 5 años, estuvimos con ellos. Después, bueno, yo quería ir por otro lado, hacerlo un poco más extremo. El circo era un ATP. Y yo buscaba algo un poco más fuerte. En todo sentido. Así, me gustaba más lo que es meter más cosas eróticas, meter freak show, pero extremo. El circo era, para mí estuvo buenísimo, pero fue como el principio. Lo que abrió la puerta, digamos. Abrió la puerta de las ideas para irme a la mierda. Claro. Yo estaba ahí y decía, che, pero acá hay que hacer esto. No, es muy fuerte porque es un ATP. Listo, me lo armo yo solo. Y así me fui armando Manicomio. Para introducirnos, arrancás más o menos en el 2006. Sí. Como banda. Como banda. ¿En qué año empezás a acercarte al circo? Y después, ¿en qué año más o menos te empezás? ¿Cuánto tiempo después? Esa pregunta es mala onda. No, aproximadamente, no exactamente. Mirá, porque, más o menos, claro, ¿cuánto tiempo? Para que la gente piense ella y no tenga que pensar yo. No queremos detalles, detalles no. Que con el Manicomio estamos hace 6 años y anteriormente estuve en el circo. Así, claro. Yo un día corté en el circo y al otro mes ya arranqué una fecha en el Roxy con Manicomio. Pero vos ya venías, antes de arrancar con el circo, cierto tiempo haciendo música. Sí, en realidad ya había querido también armar algo así medio friki, pero no encontraba a la gente y bueno, al estar en el circo, que fue una compañía grosa, así, hicimos como 7 conex con el circo. Claro. Sala llena, la sala A, que es para 700 personas. ¿Estás hablando de una compañía? Sí. Grosa. Sí. Entonces ahí conocí un montón de gente de todos ámbitos. Gente cirquera, frikis y productores como para empezar a hacer algo yo. Y bueno, y ahí después se me dio la idea de armar justamente lo que yo quería y le metí ficha. Y todo bien, pero dije, bueno, hasta acá llegó Ermitaños en el circo. En realidad creo yo, ¿no? Que en este medio en el que se movían ustedes, los productores, los lugares, no son los habituales que uno encuentra en el under del metal, no. Sino que venís por otro lado. Entonces, por ahí de golpe decís, esto es metal, pero no es este el circuito. El circuito es este otro. Claro. Sí. ¿No? El otro era más únicamente teatral. Claro. Y yo lo que hice es metí Manicomio en los lugares que tocan las bandas. En el Roxy, en el Emergente, en todos los lugares que tocan bandas. Yo dije, yo necesito un lugar que la banda me suene, pero a la vez que tenga la estructura, la infraestructura, digámosle, para poder hacer aéreos y para poder hacer toda la locura que quería yo. Entonces, discúlpame, sí. Pero para, pasar en limpio para quienes no conocen cómo es el espectáculo, para sí. quienes no los han visto antes. ¿Cómo es un espectáculo? ¿De manicomio? Ustedes? ¿Querés contar, Karin, un poco? Porque si no, lo tengo yo. No quiero hablar más. bueno, son es como... A ver, imagínate una banda tocando en vivo con todo el power mientras se suceden distintos tipos de actos que tienen que ver, bueno, con distintas disciplinas, ¿no? O sea, hay faquires, hay... Teatro físico, trapecistas... Está la parte aérea de circo, claro. Pero lo más extremo, digámosle, sería un Fuerza Bruta, por poner algo, extremo. Pero con una banda metalera claro. y con sangre. Claro, eso también... Es eso. O sea, yo lo que rescato de cuando yo era público, sin ser parte de la banda ni de la compañía, claro. es que abarca como todo tipo de público. El que le gusta más el teatro, el que le gusta más la parte más cirguera, el que le gusta más el gore y el terror, y el que le gusta la música. O sea, sí. hay mucha gente que va por la banda, o sea, como que es un recital de ermitaños, y mientras podés ver otras cosas, y hay gente que va más, no, por la parte más teatral o por la parte más friki, entonces claro. es como un mix de un montón de cosas que, bueno, está buenísimo y, bueno, nosotros nos redivertimos. Y está planteado como si fuera teatro inmersivo. Claro. Digámosle, participativo. Claro, digámosle, los actos no son solo en el escenario. Vos estás mirando la banda, ponele, y de repente te salen gente de atrás, gente volando por los aéreos, algo en el escenario, entonces es como que todo el tiempo estás mirando por un lado, para el otro, corriendo, hacemos correr a la gente, es interesante. Para los que no saben lo que es el teatro inmersivo, como yo, por ejemplo, es justamente lo que acabas de explicar. Claro, sí, claro. sí. Participa. No es el típico teatro común que te sentás y lo disfrutás, claro. Y vos, no, acá tenés que participar. Claro. Perfecto, hermoso. Cari, voy atrás. Vos dijiste, cuando yo era público. Sí. ¿En qué momento entras a la banda y cómo entras? Fue en agosto del año pasado, del 2023. Bueno, ya veníamos ensayando antes. Así que, bueno, había una bajista. La chica, por diversos motivos, dejó de tocar. Y bueno, y él me dijo, bueno, tenés que tocar vos. No, bueno, sí. Tenés bueno, que tocar vos. Así fue. Así que, pero bueno, sí, yo toco el bajo desde adolescente, nunca quizás en una banda así con trayectoria y con un proyecto serio, así que bueno, se ve que el director vio alguna condición y me dijo, bueno, tenés que hacerlo, y bueno, y ahí palo y palo ensayar, y en agosto del año pasado fue la primera vez que toqué, y bueno, y de ahí en más, acá estamos. Perdón, pero acá hay muchos saludos para ti. Bueno, cómo no. Ahí va. Noé Pampi, Cari mi ídola. Ahí están todos los amigos del otro lado, gracias por el aguante. Chispi Van puede ser. Sí. Esa bajista es todo lo que está bien. Aguante Karina. Ya sabemos Moni. Quiénes son. Ah, justo, mirá, acá apareció Moni de Cachofes. Cari, divina persona. Gracias. ¿Y dónde está Liliana? Vamos la feria. Ponete los anteojos. Es de antes. Se me disparan. Ponete los anteojos. Yo también bueno, quiero. Perdón. Se me disparan muchas preguntas con respecto a lo que es armar este show. ¿Cómo se propone el show? Porque estamos hablando de que se colaboran distintas disciplinas. Son 20 artistas. Exactamente. Es un montón, man. Personas. Sí. Es un montón. Yo que nunca lo vi, la verdad que todavía no lo termino de dimensionar. Me parece que estoy obligado a ir a verlo. Tenés que venir. Ya de por sí me gusta la propuesta. Me gusta mucho cómo viene la mano. Ahora, ¿cómo se propone la música a la hora de hacerla, de componerla, de prepararla para el show? Claro. ¿Se piensa primero en el show? ¿Se piensa primero solamente la música claro. y a partir de ahí sale el show? No, es un conjunto. Es un conjunto. Claro. Es un conjunto. Hermoso, poético. Digámosle, yo cuando ensayo con los chicos, de manicomio, digámosle, ya más o menos veo por dónde va el tema y qué necesita. A veces necesito levantar el acto o a veces plancharlo. Entonces, bueno, según lo que necesita ese acto o al menos... O el artista, a veces capaz que no sé, es un aéreo que necesita movimiento. Entonces tenemos que poner un tema que más o menos genere ese tiempo que necesita claro. el artista. Obviamente, lo primero que hago es miro entre los temas que tengo de ermitaños, si alguno me sirve, lo mando instrumental. Y si no, bueno, se arma algo nuevo y fue. O sea, pero yo trato de mechar bastante temas de ermitaños escondiditos por ahí. Ustedes cuando hacen el show, o sea, la lista de temas para decir algo, no es una lista de temas que se va a seguir linealmente, sino que se va adaptando a lo que es. Show. O sea, es todo el show es una cosa viva. O sea, tenés una estructura armada, pero esa estructura puede mutar en cualquier momento. Totalmente. Algo muta siempre, porque al estar entre el público... Vos decís, muere bueno, alguien, por ejemplo. Sí, lo que sea, un acto que vos llaman lo tenés... al SAME y la vos lo tenés planteado en 5 minutos, que era entre el público. Y capaz que el público no se movió de la manera que vos pensabas y se te estiró hasta 7, 8. La banda tiene que estar repilla para cubrir esos 2, 3 minutos que te faltan. Y bueno, todo eso también se ensaya, ¿viste? Como la improvisación en el jazz, vendría a ser. Claro, sí. Pero que el que más improvisa es la banda. Claro. Los, pibes, los artistas de Manicomio están todos reajustados. La banda tiene que improvisar, pero porque cambian las cosas. Pero vos pero por acabas una de decir... ya de interacción. Claro. Claro, pero nos queda otra. Es tremendo. Pero vos acabas de decir, eso se ensaya. Pero ¿cómo hacen para ensayar una cuestión que es total y absolutamente aleatoria, que no sabes, que no sabes cómo te va a salir, ¿no? Hijos de puta, perdón, pero son unos putos genios esta gente, boludo. Es que sí, yo lo estoy escuchando y yo perdón, pero es la puta realidad. Yo lo resumiría en son unos psicópatas seriales totalmente, mal, nada más. No, todo lo contrario, son unos genios. Yo quiero decir algo con respecto a lo que dijo Norma recién. Saludos también. Nos mandó saludos Natalia de Peso Argento, nuestra amiga. Le manda saludos. Gracias, y, saludos. Y también manager de Astral nos agradeció... lo que hablamos de la banda, la cobertura que hicimos, así que bueno, nada, lo quería decir antes de seguir. Yo quiero decir algo, Rob Zombie, la tenés adentro. Sí, totalmente. Cuando necesites a alguien que te haga venir, que te hacemos el contacto. Falta que filmen una película. Ojalá tuviéramos la plata que tiene Rob Zombie. Bueno, pero por eso. Nosotros hacemos lo mejor que se puede con presupuesto. Claro, tranqui. Argentino. Bueno, pero eso es lo que se valora, boludo. Eso es lo que se valora. Es que el show está re bueno. Por supuesto que... No porque lo haga yo, pero el show está buenísimo y con muy poca plata. Onda, si esto en algún momento mejora y se le puede meter guita, se va al carajo. Ahí te iba a preguntar, ¿vos sos el productor? Yo soy el director y después tenemos gente de producción. Okay. Yo solo, en su momento empecé yo, después al manejar tanta gente y todo, tuve que empezar a delegar cosas porque me volvía loco. Entonces tengo una persona que se encarga de lo que es toda la parte de plata. Administrativo. Claro, administrativo, otra persona que maneja red, ¿viste? ¿Cómo es todo? Sí, como es todo. Y después, bueno, los chicos, los artistas. O sea, se puede decir que Ermitaños, más allá de los músicos, es una gran banda con artistas. Claro. Y ahí sí. Porque es una conjugación de teatro y banda. Vos pensás que, mira, viste, yo te digo que son 20 artistas, pero sí, la realidad es que cuando vamos a hacer una función de Manicomio, somos como 26 más o menos. Entre la gente que está en boletería, sonidista, iluminador, porque tenemos pantalla, así a la vez. Claro, aparte del show. Visual, okay. Claro, usamos un montón de proyecciones que están re buenas y es parte del show. Uh-huh. De repente, capaz que alguna información que quiero darle al público pasa en la pantalla. Ah. Se apaga la luz, aparece algo ahí y aparece otro acto. Okay. Todo eso también es gente que lo tiene que manejar. Entonces, la realidad es que somos un montón. Claro. ¿Viste? Sí. Che, y más allá, ¿no?, de los shows de Manicomio, sí, cuando de repente hay un show de Ermitaños, sí, ¿cómo hacen ustedes bajar un para bajar al... ese cambio? ¿Cómo hacen, loco? Eso, ¿no? Bueno, no lo bajamos. Claro. Porque, por ejemplo, perdón, ¿no? Por ejemplo, sí, nosotros los vimos... Sí. En un escenario, en una conferencia de prensa. Después lo vimos en un escenario, en un festival que yo siempre abogo porque desde que pasó ese festival, la última vez que se hizo, que cada año todo el heavy metal argentino tiene que apoyar ese festival. Sí. Ese tal festival, que ese día no tendría que haber otra fecha más que esa. Entonces, para que todos vayamos ahí, los vimos tocando y nos rompieron la cabeza y nos encantó. Y decir, ¿cómo hacen, loco, para...? Porque... Tu cabeza y tu adrenalina está... Mirá, hacemos esto. Venimos, lo decapitamos a Walter, le clavamos un cuchillo a Norma, a Jorge lo acariciamos y le damos un beso. A él solo descuartizamos. Es lo último que te van a hacer, pelado. Claro, lo peinamos. Y de golpe tocan como ermitaños. ¿Cómo conjugan eso, loco? En sí, digámosle, la banda se nota igual que nos gusta un poco lo que es estética. No podemos meter, ponerle el Furia. Cuando nos invitaron, mismos nos dijeron, che, pero vienen ustedes y no van a traer todo por mí. Claro. Tenían había miedo, un poquito de miedo. Tenían miedo. Sí, por una cuestión de que, bueno, hay menores, hay chicos. También. Entonces, bueno, no, o sea, como que hay cosas que no se pueden hacer. Pero bueno, o sea, fuimos solo la banda y también, o sea, tratamos de comunicar un poco ese estilo que nos gusta a través de los vestuarios, a través de nuestro maquillaje, de cómo nos lookeamos también. Y sí, a través también de la música, que es como para nosotros lo principal. Así que, nada, eso fue particularmente para el festival y lo llevamos también cuando tocamos solo con la banda. Ah. A veces nos acompañan algunos artistas. Sí. Del show que los invitamos. Entonces está el show, está. Y aparece algo. Y un bocadito claro, ahí, ¿viste? Como para decir: mirá, si mirá. Nos venís a ver en el manicomio, este es mucho más grande. Exacto. Claro, pasa no es, esto. No es esto. Sí. El mensaje subliminal está. Claro. Claro. Hablando del look. Sí. ¿Quién se encarga del look? Yo. Sí, bueno. Bueno, es también como parte un poco de lo que queremos comunicar. Sí, laburamos mucho en el vestuario, así que sí, ella me encargo. Ella tiene su marca también. Sí, mi marca se llama Notre Dame. Ahí para quien me quiera seguir. ¿Cómo está en las redes? Notre Dame-Dame. Bueno, les contamos que a partir del próximo programa Notre Dame va a aparecer como auspiciante de Frecuencia Metalera, haciendo publicidad. Por medio millón de dólares al año, regalamos. Haciendo publicidad, Notre Dame, no pasa ya nada, saben, no pasa nada. Repartiendo slips, boludo. Claro. De momento solo en ropa de mujer y bueno, nada, o sea, como diseñadora me encanta toda la parte de vestuario, entonces bueno, o sea, empecé también haciendo vestuarios para manicomio cuando hicimos Purgatorio. Claro. Para el show anterior. Para el show anterior, claro. Porque también cada show como que él va creando una concepto. Temática. Concepto. Claro, concepto. Un concepto sí. Distinto dentro de la misma, digamos, de la misma idea, como que va mutando algunas cosas. En la anterior Purgatorio ella hizo todo, digamos, claro. Sí. Todo el vestuario. Todo el vestuario. De monjas, de un montón de cosas, re lindo estuvo. ¿Te deben plata? ¡Mucha! Claro. Pero, y bueno, y para ermitaños es lo mismo, así que, bueno, buscamos más o menos una estética que nos guste, y bueno, y ahí vamos armando también, pero bueno, con lo que tenemos, ¿no? O sea, vamos como rejuntando cosas y, bueno, eso lo hacemos reciclando. Entre los dos. Reciclando. Es que sí. Sí, lo hacemos entre los dos. Bien. Igual. Dijiste sí. Lo anterior. Vos comentaste que falta... Para lo próximo. Ahora el manicomio viene con un título que ya el título te indica más o menos por dónde va, que se llama Perversión. ¿Para cuándo? Es el 18 de agosto. ¿Ya hay lugar? Sí. Sí, 18 de agosto en el Club Cultural Matienzo, sí. En Juan B. Justo, acá en... Paternal, ¿eh? Paternal. Sí, Paternal. Bueno. Palermo, no sé qué será justo. Sí, en el límite. Claro. Es sí. Como yo, vivo en Cabrera, claro. Y digo que soy Recoleta y en la esquina es Palermo. Claro, o sea, bueno. Es así, claro. Simplemente para decir, ay, yo soy de Palermo. No de Recoleta, Gile. Nosotros de Avellaneda. ¿Cuándo volvemos a repetir? 18 de agosto. Sí, esa es la primer fecha, sí. Así que bueno, nada, ahí si buscan en Instagram manicomio-freakshow, sí. Es o también en nuestras redes en Ermitaños, ahí vamos tirando todo. Y ahí están las ahí anticipadas, sí. Ya están las entradas, eso, sí. cuéntenle a la gente, sí, para sí. Que sepan. Las entradas se pueden sacar por sistema. Sí, por Alpogo. Por Alpogo, y si no también mandan por inbox y ahí, claro. Las chicas de administración se encargan como de pasar, bueno, el alias, Mercado Pago y toda esa cuestión. Claro. Bueno, nosotros a Frecuencia Metalera vamos a estar compartiendo toda esa información en nuestras redes también, para que sepan y, bueno, los apoyen y los acompañen y vayan a ver. Y por ahí, loco, lleva a tu suegra, la decapitan, boludo. Lleva a tu suegra, yo te digo, no, posta. Perversión. Es un montón. Con una boludo. Suegra yo la veo difícil. Sí, mi amor, yo a mi suegra, ¿sabes cómo la pervierto? ¡No! ¡Qué maldad! ¡Epa! No hables de mi mamá, ¿eh? Se picó. Ahí está. ¿Y después? Sí. Con respecto a las redes y demás para que escuchen la música. Sí. Ermitaños. Yo creo que más va a buscar la gente videos, van a querer ver. sangre van a querer ¿Hay, ver. Bueno. ¿Hay videos de...? ¿En lo que es manicomio, sí? Sí, sí, de manicomio sí, de ermitaños hay algunos, pero con formaciones anteriores. Pero bueno, ahora estamos ahí viendo, estamos ahora grabando material nuevo, material de estudio, y también, bueno, vamos a ver si hacemos algún video, alguna cosa para, claro, para tener más visuales. Pero bueno, de momento nos pueden escuchar a través de Spotify, ahí ponen ermitaños, y tenemos tres temas que son los que grabamos para este nuevo disco. Claro. Sí. ¿Cómo se llaman? Los temas. Salvaje. Tu otro yo. Y Kamikaze. Y Kamikaze. Así y ahora en julio volvemos a grabar dos o tres más. Bueno, menos mal, la pegué, porque, porque nosotros... Eligió. Ah, y también le mandamos un beso, un saludo a... Charlie Agüero. A Charlie ahí, nuestro baterista. Ninja. Que nada, no, una masa, nos banca, nos llevamos re bien y bueno, nada, él... Está trabajando, nosotros estamos acá haciendo sociales. Y con descuento. Él es el que trabaja. Sí, dice, Bruja, sos muy talentoso. Todos van a ver Perversión el 18. Muchas gracias. Vane es bastante fanática de manicomio. Yo les cuento que nosotros habitualmente pasamos, cuando termina la nota, siempre pasamos un tema de la banda, ¿no? Y bueno, y hoy hablábamos con Normita, Norma, tengo que subir el tema, ¿qué? Y decidí yo, digo, no, no lo jodas a los chicos, busco, ta, ta, ta, ta. Y pero... por suerte encontré tu otro yo, así que hoy vamos a cerrar la nota con tu otro yo. Había pasado los bueno. Ya sé que claro, te los había pasado, pero bueno, lo que pasa es que vos te olvidás de pasármelo. Después vamos a arreglar cuenta, vos y yo. Yo te lo pasé. La puedo llevar, y si yo llevo a mi señora, y usted es la de Capitán. No veremos, sé si decapitar, pero... ¿La podemos hacer algún castigo? Claro. Vamos todavía, listo. Algo todo masoquista. Castigámela. Castigámela. Claro, una, unas látigos. ¡Látigo! Igual va con gusto, mirá la cara. Te llevo. Listo, vamos, suspendemos todo. ¿Sabés cómo te filmo? Estuvo en todas las redes. Se puso muy raro todo. La ponemos en la cama de clavos. Clavala toda. Y que la pasen, que la pasen en el colegio donde trabaja para los chicos. ¿Viste? Claro, miren, ¿viste? Niños. Esta es Norma López. Ma. Se puso muy raro todo. Que muy la rápido, gente se acostumbre. Se puso muy mirá, raro todo. Pará. Escucha. Hay que probar. Hay una cosa que acabas de decir que es fundamental. Que la gente se acostumbre. Y sí. Eso es fundamental. Gente, démonos cuenta, dejemos de lado los tabúes, acostumbrémonos a esto, a disfrutarlo, a verlo y compartirlo. Como arte. Es arte, loco. Es una ficción. Digámosle, hay escenas muy fuertes, pero es ficción. Y está todo consensuado. Todo está bien. Consensuado. Consensuado. Pero el tema es... Fernevio. El tema es ese. El tema es que tenemos que ver y saber diferenciar lo que es arte, loco, de una vez por todas. No seamos tan cerrados, tan... Ni hablar. O sea, y yo, por ejemplo, tengo amigos que nada que ver del palo y, bueno, ahí todas mis amigas, mis amigos que siempre nos vienen a ver, que nada, o sea, cero vienen porque, bueno, porque estamos nosotros. Claro. Y se van con, o sea, con una idea recopada y dicen, che, loco, vuelvo y traigo más amigos, o sea... así que eso está bueno también, porque es apreciar como otras cosas a las que no estamos acostumbrados habitualmente, ¿no? Pero entonces la gente piensa que no sé. Vos decís, no. Bueno. Es muy abierto el show. No, claro. Pero ¿qué pasa? Vamos a una realidad. Hay cosas en la realidad misma de la vida que son peores. Totalmente. De la ficción. Totalmente. Siempre la vida. Siempre peor. La vida siempre supera la ficción. Sí. Obvio. Es así. Obvio. O sea. ¿Qué nos venimos a decir? Pero que lamentablemente, somos lamentablemente, la realidad es que el mojigaterío, el mentalidad cerrada va a estar hasta que nosotros nos muramos. Es así de simple. Entonces, lo bueno de esto es decir, loco, miren, que hay gente como sientan, ellos. Abran la cabeza, vean, esto es arte, esto es una forma de demostrar. Yo voy a hacer una analogía que capaz que por ahí a veces no cae bien, ¿no? Uh-huh. Yo siempre, en los años que tengo, cuando en algún momento surgió la cumbia villera, sí, hubo gente, eso no, es una mierda. ¿Sabés lo que yo decía? Loco, eso es la forma que encontró esa gente para hacer arte. Y sí. Para, es, puede no gustarnos, es otro tema, pero es la forma tal que cual. Encontraron de expresarse, de demostrar, y de ellos sienten que hace arte. O de pasarla bien, desenchufarse de lo malo. Sienten que hace arte, entonces respetemos eso, puede no gustarte. Sí, no, obvio. Podés no ir a verlo, perfecto, pero respetá que encontraron esa forma de expresar lo que sienten y lo que viven. Después, te guste o no, vos seguís este camino, pero el respeto y el... Gracias, mi amor, gracias. ¿Ves por qué te quiero, boludo? Mirá, me toco las tetas, mirá. No, aparte, perdón que voy a acotar algo. Sí. No. Después de lo que acaban de decir. Sí. O sea, me quedo... ¿Cómo manejas el telefonito? No, es que quiero enfocarlos a los dos. Pero hablá en el micrófono. Cerca del micrófono. Es que no puedo hacer las cosas juntas. ¿Querés darme que yo darme desde acá? Dame. Seguí ahí. Ah, ¿querés que te den? Mirá todo. Esto es en vivo. Esto es en vivo. Se puso heavy. Vamos a seguir hablando. O sea, me quedo con lo de la puesta en escena que de repente están en el tema del teatro, ¿no? Sí. De repente ustedes pasó lo que decías, que por ahí la gente se tenía que mover en un momento y no se movió y de repente ustedes tienen que cambiar... de tema. Cuando hay mucha alargar... cantidad de gente, a veces eso nos complica las escenas entre el público. A veces la gente está muy apretada. Bueno, el último salón que hicimos explotó de gente. Bueno, pero también depende del público, porque hay veces que el público es... Saludos desde Mendoza. Muchas gracias. Saludos. A veces que el público es un poco más tímido, más tranqui, vos decís, che, correte, tienen que... O sea, nosotros de arriba del escenario estamos tocando y vemos que los chicos empiezan a los empujones y la gente no se quiere correr, no sé, y hay algunos que sí, se reprenden y otros que no. Sí, este último se descontroló hasta... la parte, hay una parte que yo siempre tiro, capaz que un par de temitas de la banda solo. Sí. Y se controló, pogo, pateadero. Fue un yo quería quilombo. Tirar el bajo. Los y que eran del palo. Los que eran más de teatro se pusieron más en los costados. Olvídate, no hay nada más lindo que andar repartiendo codazos en el medio, por favor. Ni hablar. Ahí va. O sea, se nota que la banda. Sí. Sí, la banda tienen una unión terrible. Porque para modificar en vivo, en el momento. Modificar las cosas, ustedes tienen que tener una unión terrible para poder lograr eso. O sea, sí. y que el show continúe. Y sí. Y que no, y que no parezca un error. Porque aparte de eso no se puede ensayar, más que no lo podés ensayar. No, lo único que por ahí sí decimos, bueno, che, si acá pasa tal cosa, él dice, bueno, seguimos con este riff hasta que... Y bueno, y ahí empiezan las miradas entre los tres y sí, obviamente, o sea, nos reímos. Y entramos a improvisar. Es que sí, las miradas lo son todo en el escenario, no te queda otra. Pero a veces, viste, está medio oscuro. Sí, se complica. Pero bueno, pero uno se entiende, de una manera u otra se termina entendiendo. A ver, las miradas. Arriba, el código acá, arriba el guitarrista del escenario es ese. El código arriba del escenario es ese. Te miro, mirame. Le contamos, chicos, nuestro operador Enzo, aparte de estar estudiando la carrera, ¿qué carrera? Técnico en sonido, tiene una banda, es de Tierra del Fuego. Tiene hoy una. Esta noche, mirá, todas las cosas que están acá son mías. Yo me voy esta noche a Ushuaia. Tiene una banda, toca la guitarra, canta, toca el bajo, toca la batería, lo besa al bajista, hace todo. Todo. Es un tipo. La gente siempre se sorprende porque el operador participa. Él es el cuarto frecuencia metalera. Está muy bien. Muy bien. Aunque hay veces le queremos pegar, pero... Es un tipo que sabe mucho. Que debería. Es un tipo que aporta mucho desde nuestra visión. Sí. Y cual, bueno, y ahí lo tenemos. Por eso le queríamos comentar eso, para que digan, ¿qué molesta? Porque la cara de ellos es, deja de molestar, guacho, deja de molestar. Callate. No, esa es otra banda. Mutealo. Igual, esto es frecuencia, esto es así. Ni hablar. Ahí más cerquita. Bueno, no tengo. Que esto es frecuencia, decía, esto es así, de que todos participamos y como les dije, todo lo que tengan para decir, díganlo en su momento. Y bueno, quería destacar eso de lo que dijeron, porque la verdad que es re loco, porque es la primera vez, nosotros hace bastante que estamos haciendo notas a bandas y claro. todo eso, y cada banda tiene su touch, claro. sí, sí. tiene su cosita de sí misma, claro. pero es la primera vez que yo escucho esto, es decir, no, y en vivo cambiamos y hacemos y sí. arrancamos. Y yo igual, ponele, al batero, a Charlie lo conozco hace 1000 años, toco con él desde hace muchos años, entonces ya una mirada y el tipo sabe lo que yo quiero. Claro. No le tengo que decir nada. Yo hago así y ya me conoce. Yo no, trato de adivinarlo. Ella se va acoplando. Se me va acoplando, pero... Pero nos lleva y un hay cosas que la química... Que eso es importante. Claro. Viste que a veces vos estás en banda. Yo estuve en un montón de bandas. Sí. Y a veces estás en banda y tenés compañeros... Sí. Que son para el momento nada más. Tal cual. Acá somos amigos y nos juntamos a comer. Es otra movida. Es algo distinto. Y recién lo pude lograr... Después de tantos años de tener ermitaños, lo logré hace poco, el año pasado. Esto recién. Me llevó un montón de años de gracias encontrar a mí, las personas. Decilo. Metimos. Así, músicos. Que cuando una mujer llega... Cuando una mujer pone los puntos... A un lugar, cambian las cosas. Ya tuve bajistas mujeres igual, ¿eh? Ya tuve varias. Madre, así me hiciste a mí. Guacha, así me hiciste a mí. Así cambiaron las cosas en frecuencia. Una pregunta que quedé muy mal con cierta persona que Sabán puede decirlo de una banda que después lo puede decir al aire si quiere. ¿Por qué una mujer? Porque sí, puta, porque ¿verdad? Aguante, che, ¿qué pasa? Mirá que somos dos contra mil. Te vamos a buscar, guacho, ¿eh? No. Para mí está muy bueno que la parte rítmica, sí. que por lo general capaz que la usa más un hombre, pero que la haga una mujer. Le tira su toque y a la vez tiene su fuerza. Sacando eso, las bandas que a mí más me gustaron siempre, sí. como White Zombie... Siempre tuvieron mujeres. Claro. Sí. Cool Chambers... Sí. Las bandas que a mí me gustaban sí. tenían mujeres. Entonces, eso es cierto. Mi formato de banda perfecta claro. era con una mina, pero tocando culenta. No, una claro. minita. Claro. Yo era rockera. Sí. Tomá, mirá cómo claro. te adornó con una ay, mina igual, polenta. Y la mina hizo claro. increíble claro. joder. Ahora me doy... Lo que pasa es que necesita no. la cena. Igual, no, ahora me doy cuenta quién manda en la casa. Igual eso es bastante cierto. La verdad que eso es bastante cierto. Hay como un... una impronta muy interesante de la parte femenina a la hora de marcar el ritmo y el peso de una banda sí. que a veces no tiene sentido de lo bueno que es. Claro. Es increíble. Bueno, es un aporte tremendo y que se agradece siempre. Yo quiero hacer una pregunta con respecto, ya que vos mismo volviste a lo que yo dije hace rato, así la tiré así. Si vos podrías hacer... Digamos, no algo grande como Hollywood, un cortometraje. Sí. Fuera, digamos, no saliendo de todo lo que hacen ustedes, seguramente, ¿no? ¿Qué sería? ¿Más onda Mad Max? Que ahora hace poco se estrenó la película, ¿no? Sí, explicando sí. ese personaje, cómo apareció en la saga claro. nueva y demás. ¿O sería más tirando a, no sé, una película de Stephen King o más gore de esas películas onda de sería más tipo extremo, claro, ¿no? Que no se ven cuero, en... ese estilo de claro, películas con, de contando, una familia deforme en el medio del bosque que mata gente. Más algo que sería. O sea, digamos, ¿cómo se llamaba esa película del desierto donde está esa familia por la radiación? No, nunca me acuerdo cómo se llama esa. Sí, no, es conocidísima. Sería un chalta, un masacre. No, o sea, masacre de Jason. Claro. Jason. Jason, sí. digamos, versus Freddy Krueger ya se hizo. Pero aparecés bueno. vos, Walter, aparecés sí, no. vos ahí. Toma la cerveza. Posapocalíptica claro, sería. Una cosa ¿eh? Sería posapocalíptica. Una película viejísima, ¿no? conocidísima. Sí, sí, sí. Que... Bueno. Que mientras que estás ahí te están cortando brazos. Te, sí, una familia caníbal que, claro, que ¿no? como era un incesto, que entre ellos se procreaban y tenía esas cosas. Vamos a decir lo que tu era familia, la película. ¡Tu familia, guacho! A mí me tu hermana. Tu hermana. La familia promedio de la Ferre. Claro. La gente de la Ferrer es así, ¿eh? Importante. Pues familia que... promedio de bueno, la Ferre. De, ojo, de la Ferrer son de así. De San Miguel, de José Cepá. Ya que estamos en el tema, una pregunta a cada uno. Bueno. A ver. ¿Qué banda te sí. marcó para arrancar en la música? ¿Y qué película en el género te gustó en, est- A los dos igual, ¿eh? Pará, no, no. Sí, no, porque yo... Para, no me cagué lo que yo voy a decir. No. ¿Qué? ¿Qué tengo que decir? No. No me mire como... Ahí, me ¡epa! Va a decir... Bueno, no, pará. Vos no la mires. La pregunta es igual, no, es igual para los dos. Bueno, que responda el primero. No. ¿Cómo arrancaste musicalmente? ¿Con qué banda? ¿Y qué... en el estilo, ¿no? De lo que hacen, ¿qué película fue la que te marcó? Y a vos la misma pregunta después que ella conteste. Bueno, empiezo con la de las películas. Bueno, dale. Sí, una de las que más me gustó, porque, bueno, ya a lo lejos, fue Cementerio de Animales. Me encanta Stephen King, me encanta mucho leer cosas de terror. Mejor los libros que las películas. Sí, siempre, tal Stephen cual. King. Totalmente. Me gusta mucho Anne Rice también, todo el tema de los vampiros y esa onda me gusta mucho. Blog? Sí. ¿Cómo? ¿Salen los? Bueno, salen los también, de Stephen King. Claro, tal cual. Pero bueno, o sea, como que... Nada, Stephen King, como que lo primero que leí, lo primero que empecé a ver de terror, y después, nada, cosas más actuales que tienen que ver más con el gore, qué sé yo, o sea, otro tipo de películas, más como Hostel y esas cosas, la puedo ver 8 millones de veces, que me encanta. Pero bueno. Qué lindo, ¿no? Pagar para matar gente. Sí. Yo les quiero comentar algo. Pero fuimos a ver una vez que fuimos al cine a ver la del payaso Art. ¿Te acordás que la gente, tipo, la gente se iba del cine y nosotros estábamos, qué bueno? Aparte, el payaso es re buena onda. Sí, no. Re divertido, pero asesinaba mal. No entendíamos por qué la gente se iba. Para nosotros estaba buenísimo. Pero bueno, puede ser que a la gente, no sé, le impresiona. Le faltó sangre a mí esa película, ¿no? Sí, pero era algo totalmente normal. Viendo otras cosas. Yo les cuento algo. Yo, hace unos 5 o 7 años atrás, eso era... Yo miraba eso y me gustaba mirarlo. Claro. Hoy no miro. No es que no me gusta. Tengo un problema. Sueño. Miro y sueño con lo que miro y me despierto cagado en las patas. Entonces, eso es porque comes mucho a la noche. Por eso. Ahí está. Estás de acá. No. Es lo que pasa. No. Una película de terror. Me tiene que atrapar. La tenemos que mirar a la mañana. Malísimas. Sí, muy malas. Sí, no. Muy malas. Muy iguales. ¿Sería? Las nuevas muy por iguales. Final, esas de lo mismo. El exorcismo, no sé de qué. Sí, por onda. Mirá, hay 400 iguales. A mí me pasó. Para arriba. Flaca, tenés la puerta ahí, corres para arriba. Claro. Mirá, además hay cosas obvias. O está el asesino ahí. ¿Para qué ibas a ir para ahí? Claro. A mí lo que me pasó es que la última película buena de terror que yo vi fue Actividad Paranormal. La primera es única. Te deja ahí medio como... Sí, a ver, yo no dormí por noches. Claro. Noches, y yo era chiquitito. Cualquier ruidito o algo. Claro. El tema es ese. Estuvo muy bien hecha. La primera también está buena. Sí, bueno, más o menos. La verdad que no. Es una saga interesante, pero... La última película de terror que yo vi, que me gustó. De las últimas, sí. A ver. Sí. La última película de terror que a mí realmente me gustó fue la argentina que salió ahora. ¿Cuál? Cuando acecha la maldad. Ah, sí. Por favor, peliculón. Yo nunca salté en el cine por una película de terror hasta esa película. Es excelente. Yo había visto una. No la vi. Bueno, vamos a tratar de verla. Se merece verla. Igual yo les digo, posta, a mí me pasa. A mí me llegó un momento en la vida, yo veía esa, ¿cuál es? Ahora se me fue el nombre, esa que el chabón está encadenado y se corta el brazo. Bueno, Saw, la uno. A mí la de Saw, la uno. Muy yo buena. Las miraba y las disfrutaba. Hoy, las vi todas. Hoy si las miro, las sufro. La uno es la mejor para mí. Sí. Hoy si las miro, las sufro. Es otra mirada. Es más de lo mismo. Pero me gustan, ¿eh? Siempre me gustaron. Pero hoy si las miro, las sufro. ¿Pero por qué las sufro? Porque sé... que las voy a soñar y me voy a despertar. Cortándose el pie con un serrucho. ¡No! Pero bueno. Me corto el pie, ¿viste? Y ese Saw. Por él. Bueno. Con las de Saw, la única buena es la uno. Quiso, o sea, ver conmigo. No, gorda, ya está. Hasta acá. A mí me encantan las películas de terror donde hay criaturas. En un cementerio donde te aparece la criatura en el cementerio. Son terroríficas. O Poltergeist, la 1. También. Poltergeist. O sea, que te aparece el fantasmita de la criatura. Claro. Sexto. Nosotros. Sexto sentido. El que vio Sexto Sentido sin haberla spoileado, creo que es el tipo que más se maravilló en el cine. ¿Y qué pasó? Eso le jugó en contra al director. ¿Por qué? Porque todas las películas que hizo después fueron una mierda. Porque, es raro el terror que tiene el director. Porque las resoluciones, de las películas fueron una cagada. Claro. La verdad que sí. Igual sería otra. A mí lo que me gustó. Un super actor, ese nene era. El nene. El nene se come la película. Sí, sí, la verdad que un capo. A mí lo que me pasó con Acecha la Maldad, por ahí profundizando un poco más con esa película, es que de alguna manera u otra, ya sea por. Acecha la Maldad, Norma, cuando viene a casa. De una manera u otra, ya sea por la historia o por cómo se dan los hechos que hacen a la película. Olvídate. El terror es genuino. Sí, sí. El terror es genuino. Sí. Usan efectos prácticos de una manera muy barata, de hecho. Pero la forma en cómo se lleva la película, cómo hay cuentan cosas que los no hechos, se explican que la tenés que vos. Tenés que. Claro. No, las tenés que hilar vos solito según la película. Claro. Y te da más miedo todavía, boludo. Es una cosa tremenda. Esas son las verdaderas. Claro, claro. Esas son las verdaderas. Y hace años que no aparece una película así. Eso es tremendo. No es más de lo mismo. Que sabes, sí. Ahora va a abrir la lo pasa que lo que dice él es una película con buen guión. No exactamente. Tanto con, viste, fe. Porque las películas, las películas de terror, qué sé yo, La Monja o La Muerte en el Silencio y un montón de películas más. No, son puros. Es un personaje. Exactamente. Solamente es el personaje, son puros screamers. Para quien no lo sabe, son momentos de microsegundos en donde te salta algo de repente y con un ruido fuerte y ya te hace asustar y ya está. A mí me asusta. A mí me asusta. Bueno, pero vos sos un cagón. Eso te pasa. Estás cagado por eso. Los videos en las redes que ven y de golpe una cara, me asusta la concha de mi madre. O sea, bueno, vamos redondeando porque nos estamos yendo de tema. De noche le muestro algunos de eso. No. ¿Y qué, hija? Bueno. La banda. Bueno, la banda. ¿Sabes cómo la puteo a la hija de puta? La banda. Porque tiene que seguir el señor, la ¿qué banda. ¿Qué tenía que ver? La banda, el referente cuando arrancaste musicalmente. ¿Es cierto? No, la banda que... Hay una banda que te marca. Para hacer música. La señorita primero. Sí. No, porque le hace seña. Sí, no sé qué quiere que diga. No me digas la que a mí me gusta. La banda que me marcó a mí, que empecé con toda esta movida, fue Los Ramones y Pantera. Fueron esas como las dos bandas que escucho. Sí, que escucho desde que tengo 13 años, 14 años. Y después, no sé si capaz que esa es la que no querés que diga. Sí. Diga. Bueno. Sabía que iba a decirlo. Yo quiero escuchar eso. Yo quiero escuchar eso. ¿Cuál? Hermética, obvio. Sí. Así que, bueno, esas son como mis bandas, digamos, de toda la vida. Sí, pero bueno, me gustan un montón de bandas más nuevas. Pero con la que arrancaste. Sí, o sea, Ramones. Full, de hecho, o sea, como que el bajista de Los Ramones fue también, por ahí muchos dicen, pero no toca nada, y es punk, y no sé qué, y la realidad es que, bueno, o sea, ese fue como mi arranque, como que me gustaba la energía que le ponía a él, y dije, bueno, yo quiero tocar el bajo, es a los 14 años. Tremendo. Bueno, y sí, después escuché Pantera y fue como, ¿qué es esto? Y ahí te empezás a meter en todo el mundo del metal, y bueno, hoy te puedo nombrar 8 millones de bandas dentro del estilo que me encantan. Me gusta mucho Nightwish, que es más metal sinfónico. Sí. O sea, como un montón de cosas, pero bueno, o sea, si te tengo que nombrar 2, y Ramones y Pantera. ¿Cómo? Y Hermética. Y Hermética, y la H. Una pregunta para todos los que me cargan por ahí. Una cuestión lo que es bajo y ritmo. Sí. ¿Cómo visualizás vos a la hora de generar un ritmo junto a la batería con el bajo? Sí. ¿Cómo lo visualizás vos? ¿Cómo lo llevas? ¿Cuál es tu forma? Y yo soy bastante estructurada, así que es como que, bueno, siempre seguir a la batería y estar como muy pegada a eso. Y por ahí él es el que me dice, che, acá podés hacer esto, podés hacer lo otro. Y bueno, como más de esa manera. Por ejemplo, ahora en uno de los temas que estamos grabando, el baterista me tira ideas de otras bandas en donde el bajo va totalmente separado de la viola y de la batería. Si bien va siguiendo un ritmo, entonces estoy estudiando mucho a Korn, al bajista de Korn, en donde oscila totalmente y me recontra cuesta porque, o sea, tengo como una estructura armada. Sí. Y bueno, nada, está bueno porque son cosas nuevas y seguir estudiando y explorando dentro de un género que también me gusta, que es una banda me gusta, pero como otra onda, ¿no? Otra cosa. Y sí, claro. Bueno, y lo veíamos por ahí en el último ensayo de que, sí. Nada, como que se re, o sea, el bajo venía como muy pegado a él, pegado a la viola, y de repente yo empecé a hacer todas esas cosas y pasó más al frente. Tal cual. Están unos graves terribles, ¿viste? Claro. La, sí. Olvídate que sí. Más que nada porque... me gusta cuando el bajo pasa... A mí me gusta mucho eso. Pasa mucho. A mí de golpe ver el bajo ahí... Me encanta. Es que yo, viste, con la viola me quedo chiquitito y le doy lugar y el bajo explota. Es que sí, hay una cosa como que es muy importante de, a ver, más allá de lo que es lo que convencionalmente suele ser el bajo dentro de una banda, que es solamente los graves, entre comillas, y las tónicas, entre comillas. Claro. Cuando tiene una separación importante de la base rítmica y armónica, justamente colaborando a la armonía de la canción, suele tener un peso más importante. Suele tener otro protagonismo, y eso es algo que se agradece muchísimo también. Porque le da otra ricura a la forma de tal tocar. Cual. Pero bueno, es lo que estoy descubriendo ahora, después de unos cuantos años. O sea, vos pensás que vengo del palo del punk y del metal. Entonces es todo mucho más estructurado y más cuadrado. Entonces, bueno, empezar a explorar estas otras técnicas para mí está buenísimo. O sea, es excelente, sí. Porque sí. Es como otra cosa que vos más, o sea, como que te da también herramientas y recursos para crear y para armar cosas. Nos quisieron invadir. La creatividad pasa totalmente por otro lado. La creatividad pasa totalmente por otro lado y les colabora, comento, por supuesto, a la canción. A mí, yo siempre, yo estoy convencido, fuera joda, que para mí lo más importante en una banda es la batería. Para mí. La base. Para mí. No. Bata y no, bajo. Para mí, lo más importante en una banda es la batería. Y cuando el bajo pasa al frente es... ¡Ay! O sea... ¿Cómo así? ¡Fuera de joda! Se mojó Jorge. No. Me meo. Bueno. No, esa es mi visión. No discriminando al guitarrista. No discriminando a nadie. Para nada, porque cada uno tiene que tener su lugar. Está muy buena, que la verdad que yo las veces que los pude ver en vivo me encantó. Aguante Jimmy Page. Sí. Por supuesto que sí. Sí. Pero, y Robert Plant. Cuando el bajo sale, o sea, dice, este es mi momento. Ta, ta, ta, ta. Qué nervios igual. Sí. No, pero es maravilloso. No, eso es verdad. Para el público, es maravilloso, sí. Loco. Es hermoso. Eso es verdad, porque cuando el bajo queda solo, queda expuesto. Porque estamos acostumbrados a guitarra, batería. Y el bajo, ya, cuando el bajo sale... La verdad que es hermoso. También es algo que lo podemos hacer por ser trío. Claro. Veces cuando tenés dos violas, cubren todo y no hay agujeros. Es yo acá cierto. Me puedo dar el lujo de repente dejar la batería con ella sola y no baja nunca igual, ¿entendés? Claro. Onda, ellos crean el colchón ahí y explota. Lamentablemente. Total. A mí me pasó... Hoy me tocó grabar una banda que hacía... Una suerte de grunge medio post-hardcore, que estaba buenísimo. ¡Qué nomenclatura! Ponele. Me lo tiraron así ellos. Claro. Había una sección que era solamente batería y bajo. Esa sección, la ricura que tenía, solamente por un riff sencillo, pero bien marcado, y con músicos que lo podían interpretar de una manera que vaya bien al frente y que colabore a la canción, es... inigualable. Esas cosas no pasan siempre. Sí. Es muy raro verlo. Lo que pasa es que nosotros ponele, que también es el tiempo de tocar, ¿no? Antes capaz que, no sé, el batero tiraba 1000 arreglos. Yo con la viola tiraba 1000 arreglos solo, todas las boludes. Y ahora como que tratamos de que sea una canción, ¿qué necesita la canción? Acá necesita un bajo solo, el bajo solo. Acá necesita un solo de viola, va a haber un solo de viola. Pero si lo necesita la canción, si no, no lo hacemos. Exactamente. Hay siempre un tema se trata, siempre se trata de lo que la canción manda. La canción manda es algo que... No, es un mantra eso. Como que nos tomamos ya como el típico músico que se quiere mostrar. A mí me chupa un huevo mostrarme si toco bien o no mal. La guitarra me chupa tan huevo. Vamos a... Hay un tema con eso. ¿Por qué? Porque... ¿Qué se dice siempre? Están los egos de los músicos. El bajo no se escucha. Siempre. Entonces... Me la odio eso. Pero es el... Que la chupen. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el meme? No es la batería no se escucha, es el bajo no se escucha. Y entonces por eso, cuando el bajo vos lo ves, lo sentís, te provoca cosas, es maravilloso. El que dice que el bajo no se escucha es porque no tiene... Porque es un puto. Porque es un puto. ¿Aló? Los guitarristas. O el guitarrista bueno, lo ponen en 11, no en 10 el equipo. Sí. Nos estamos yendo un poco de las ramas y no contestó. Está esquivando la respuesta, me parece. Bueno, ¿por qué tiene que contestar? Si la 1, la 1. La 1, la primera, la donde empezó toda la locura. Sí. Después me gustó mucho la de Rob Zombie de Mil Cuerpos, la 1 también. Sí. Esa es muy buena. Bueno, después películas viejas de terror me gustan todas. Así, el clásico de terror, soy súper fanático de todo. Bela Lugosi. De todo lo antiguo me parece muy interesante. Sí, con poco, más mejor. Con poco efecto, pero con buenos actores me gusta eso. Me gusta más la película con buen actor que tanta cosa. Recursos. Claro. No tantos recursos sí. Tecnológicos ni nada. Sí, estas películas que tienen un millón de explosiones y todo, está bueno, pero no es lo que... No. Me da miedo. Sí, y no al mismo tiempo. Jorge no duerme. Sí. En lo que tiene que tener una película de terror que te genere el miedo, que te genere ese suspenso, ese adrenalina que estás sintiendo, el que está actuando ahí, esa. A mí me gusta cualquier película que al actor le creo. Claro. Cuando al actor le creo, así que el chabón realmente está sufriendo y yo digo, me siento mal. Bueno, esas historias tipo la dimensión desconocida, la vieja, cuando te sentís ¿no? incómodo, sentís que hay algo claro, que no cierra. Sí, eso que está no bueno. Cierra. Si un actor logra eso, esa sensación de incomodidad es única. Sea lo que sea. Sí. Bueno, yo en manicomio trato que los pibes cuando actúan, los que son actores de teatro físico, que transmitan. Si ellos están sufriendo, el público tiene que sufrir. Si es algo erótico, la gente se tiene que calentar. Y ¡vamos, mi amor! ¡Va! ¡Va! Bandas también, como ella dice, hay mil bandas que me gustan. Pero ¿cómo arranco? Tenés que elegir. Yo creo que... Y Metallica, capaz. Lo que es... Bueno. Yo al principio buscaba como violeros que me guste la forma de tocar. No tanto una banda, me gustaba más como buscar los violeros al principio. Me gustaba mucho Metallica y después, bueno, mil bandas más. Si tengo que ir a algo más moderno, sí, yo me tiré más a lo que es esa movida de Cool Chamber, Korn, ese estilo el de banda. El himno me gusta mucho, sí, más bueno. Moderno. Mirá cómo te marca el camino. Ella no quería que después, vos le digas, mirá cómo te marca de acá, el camino. Se van a sorprender. De acá la banda que sí realmente fui fanático y me sigue gustando era Los Brujos. Y es una banda que me sigue gustando Los Brujos. Yo lo fui a ver en vivo a Los Brujos. En su momento Los Brujos para mí, porque me gustan las bandas que tienen show. Sí. Y Los Brujos daban un show. Sacando que sea una banda, era un show. Vos la pasabas bien y Los Brujos hacían lo que no hacía nadie en ese momento. Como, viste Rob Zombie, ponele. Claro, o White Zombie. Los que hace Brujos un show. Hacían los Brujos no son Rob nadie. Zombie de afuera. Claro, o no Alice Cooper en su momento. Claro, o Marilyn Manson. Los Brujos hacían lo que no hacían. Hace poquito volvieron a tocar. Están tocando y está re bueno. Ahí nos damos las manos. Pero bueno, capaz que tenía 16 años cuando me gustaban Los Brujos, viste. Después ponele bandas de acá, más de metal. En realidad me gusta todo donde esté O'Connor. Porque es la realidad. ¿En serio? Sí. ¿Viste? ¡Puta madre! Sí. Sí. Señoras y señores, con ustedes, un fenómeno. No, igual el último disco de Malón, muy bueno para mí. Como está grabado, todo O'Connor el sonido. O'Connor como cantante marcó tendencia. Sí. Digámosle, Malón, todas las bandas que tuvo, genial. Pero O'Connor solista cambió. Y rompió eso de tenés que sonar de una manera. Quiso cantar. Quiso cantar. Bueno. No, y viste, canta, las violas Claudio, son distintas, son como más metal, pero alternativo, no sé qué onda. Me gustó mucho. Los discos de O'Connor me encantan. Yo te quiero hacer una pregunta ya que hablaste de esto. La Grieta, el disco de O'Connor. Sí. Y el nuevo de Malón, ¿no te suena muy parecido el sonido? Y sí. Vamos. O sea... Bueno, listo, no dije más nada, listo, quedamos ahí. Pero... A veces hay que sacar discos. No. Pero el sentido de que encontró donde él se está cómodo, ¿o no? Donde está cómodo, claro. ¿Eh? ¿Sabes cuál es el tema en realidad? Es lo que hablábamos hoy más temprano. No hay nada que inventar. No. O sea, vos te puedes decir, me inspiré en tal o cual cosa. Claro. Porque yo no comparto el hecho de decir robé tal o cual cosa. Es que nadie me te inspiré, lo va a decir tampoco, me inspiré en esto. Entonces, no hay nada, pero desde los 60 no hay nada que inventar. Claro. Entonces, de golpe un músico encuentra este nicho y dice y lo explota con una banda cuando no está más con esa banda y sabe que en este nicho se encuentra bien, va a seguir por ahí, lo mismo. Le pide al violero entonces, de tal manera. Claro, claro, como público, no seamos hijos de puta y no busquemos el pelo al huevo, loco. Dejémonos de joder, disfrutemos. Disfrutemos. Son bandas que suenan tremendas. En vivo te parten la cabeza. Y además sí. Ahora también hay un montón de bandas nuevas. Bueno, lo vimos en el Furia. Todas las bandas que tocaron la re rompieron. ¿A quién vamos a ir a ver? ¿Este sábado o no? ¿El otro? El otro sábado vamos a ir a nuestros amigos de Vida, que es una banda que nos encanta. Y sí, que toca Vida. En el teatrito. En el teatrito, así que... Sábado bueno. 22 era, ¿no? Sábado 22. Que los vamos a ir a ver. Bueno, nosotros los acompañamos desde el primer Furia, no como banda, sino bueno, yo con mi marca de ropa siempre apoyé la movida. Porque me parece genial, los chicos se laburan todos, son hiper profesionales, tanto como organizadores, como músicos y como personas. Así que bueno, nada, les mandamos un saludo. Y en todas las bandas que tocaron ese día, esos tres días en el festival, estuvieron todas buenísimas. O sea, desde la que tocó primera hasta las más reconocidas. Todo el festival estuvo buenísimo. Todo, la gente. Gente, todo. Fue el festival. Chicos, la verdad estuvo genial. Cállate la boca, mi amor. Chicos, son, miren, son nos las... Nos extendimos. Gracias 22, que nos vino. 16. Terminamos chau, las 22. Vamos. Rápido, no. Rápido, no. Pará, no tan sí, rápido. Pará. Primero, queremos agradecerles, de verdad, esta, a partir de ahora... Y que vinieron de tan lejos. Esta es su casa, loco. Gracias. Lo gracias, que necesiten gracias. De nosotros es sí. Un par que... de dólares, ¿me das? No, tampoco rompa los huevos. Vos me dijiste lo que necesites. No, estamos hablando del programa, no hablemos de plata. Te la donamos a Norma para un sacrificio. En vivo. Sacrificala. ¿Para qué? En un show. Pero estamos hablando del programa. Lo no de plata. De vos tenés que aclarar todo menos plata. La verdad, siempre se aclara. Muy agradecidos de que hoy estén acá, de que hayamos podido hablar de todo esto. La verdad, esto da para 5 horas, porque seguimos teniendo 1000 cosas para preguntar y ustedes siguen teniendo. ¿No sabes lo que sabe de música? Sí. Ella, pero de banda. Y no sabes lo que sabe este. Mirá. Se nota que sí. Pueden hablar horas de banda. Yo les cuento algo. Se nota que sí. Nosotros, acá. Yo siempre digo, ¿no? Norma es la seriedad. Yo... No parece, pero... Norma es la seriedad. Yo soy la improvisación y la inteligencia y el saber es este hombre. Lo que sabe este hombre de música no lo sabe nadie. Él se enoja porque no le gusta... Él es un tipo al que no le gusta figurar. Él es un tipo al que no le gusta que vengan y le digan... vos sos tal de como tal me lado. Me pasó el sábado un par de él, veces. Él se enoja con eso. Sí. Pero hoy. Empezá a cobrar. No. Yo te lo monetizo enseguida. ¿Sabes cuál es el tema? Que hoy él reconoce y entiende que eso es gracias a lo que hacemos acá. Claro. Sí. Nosotros brindamos esto, este lugar, brindamos nuestro cariño, nuestro amor y nuestro apoyo. Y eso recibe tiene una reciprocidad y una vuelta. Y él no lo quiere aceptar. Es lo que hacemos, es lo que tenemos y es lo que brindamos a las bandas. Yo reconozco hoy en día lo que veo más, que todas las bandas que pasaron por acá vuelven en algún momento. Eso y, bueno. Y te encontrás en fechas que por ahí no tocaron y se acercan, te saludan y eso es lo bueno. Está bueno, porque uno lo hace porque te gusta, entonces, claro. O sea, está buenísimo que, y además, o sea, que la gente también te reconozca es porque la gente también se identifica con lo que vos estás diciendo y lo que están comunicando. No, y al saber tanto, vos tirás información y la realidad es que del otro lado también hay pibes nuevos que no saben, informan, vos lo estás educando. Y eso es re importante. Y hace falta mucho, y aparte hay un tema, dentro del metal hay muchos enciclopedistas que se creen que son... metalero, mejor metalero que vos, porque este hombre no. Este hombre sabe, lo comparte con vos. Está buenísimo. Y vos aprendés. Yo estoy orgulloso de estar con este hombre acá. Está buenísimo. Fuera de joda. Y yo siempre dije, si yo un día tengo que hacer radio y no está él, no hago. Él me trajo a la radio y el día que él me diga no quiero estar más, yo no estoy. Después. Sí, celoso, manga celoso. Después. Nosotros, como programa, esto es autogestionado. Somos como una. Nosotros, esto nadie nos aporta absolutamente nada para hacerlo. Sale todo de nosotros y lo hacemos con amor. Y por eso nosotros agradecemos profundamente que hoy, por ejemplo, ustedes estén acá. La banda anterior con la que hicimos una nota, que habíamos pautado con gente de prensa grosa, que no, sí, telefónica, hablamos con el frontman de la banda, loco, voy a ir. Porque, sí, o sea, la idea es esa. Que nosotros queremos, nosotros queremos que el, lo que es el heavy metal, lo que es el ambiente, se conozca. Es lo que hacemos, luchamos para eso. Y por eso estamos agradecidos de que hayan venido, que se hayan quedado. Gracias, Pablo, por no venir. que podemos estirarnos. Claro. Y chicos, seguir. Fecha. Dale. Redes. Ahí está. Mirá cómo me puso. ¿Ves? Te dijo basta. En casa, hija de mil. Te dijeron basta, que tengo hambre. Claro, callate, te dijeron. Ahí está. Bueno, la próxima fecha, todavía como ermitaños no tenemos nada confirmado. Tenemos muchas invitaciones, por suerte. Pero bueno, estamos ahí viendo. Estamos más a ver... metidos en lo que es grabar. Sí, sí, estamos la verdad material, que estamos ahora, ahora estamos muy metidos en componer, en hacer arreglos y toda la cuestión. Pero sí, lo confirmado es el 18 de agosto, Manicomio Freak Show. En el Centro Cultural Matienzo. Sí. Ahí, bueno, se meten en las redes de Ermitaños, que nos pueden encontrar ermitaños-oficial en Instagram, o en Manicomio Freak Show, también en Instagram, bueno, ahí se enteran de todo. Y a la banda la pueden escuchar a través de Spotify y a través de YouTube también, nos buscan como Ermitaños. Ahí va, ahí está, ahí en el sonidista estrella. Ermitaños oficial. Ermitaños-oficial. Sí. Ahí está. Ahí está. Tenían fechas que iban a decir, que estaba comentando acá, de sí, a los... Bueno, sí, este sábado en el Vorterix. Sí, vamos a ver a Arde la Sangre, ahí un saludo grande al Corbata que nos invitó, que también eso es un flash, porque es como que... Bandaza. Conocer, bandaza. O sea, que uno de tus ídolos de la adolescencia, que para mí fue un referente y lo es en cuanto a bajista, que ahora te invite, te diga, chicos, ¿quieren venir? O sea, pásenme sus nombres y están invitados. Así que, bueno, nada, un aguante y un saludo grande... Para ellos, y bueno, el próximo sábado, el como 22, ya dijimos, a los chicos de vida. A Jor, ahí, al Pula y a Javi, aguante, ahí vamos al teatrito. A estar también, al teatrito, ahí va. Así que. Muy bien. Muy agradecidos. Y un saludo a nuestro baterista, porque sí, así, sí, que sí, no sí, pudo venir. Está laburando, está en la sala. Él trabaja. A todos los amigos que estuvieron siguiendo en Instagram. También, ahí. Estuvieron acá en Instagram, dijeron que muy buena nota, saludaron a ustedes, así que. Un saludo a ellos. ¿Dónde ensayamos? Ah, ahí está. Ensayamos en la mejor sala de ensayo en de Zona Sur, que sí, es La Taberna. La Taberna. Así que... Avellaneda. Dirección. No sé la dirección. Porque vamos... No, ahí nos mataste. Pará, ¿en qué barrio? Avellaneda. Ya te lo averiguo. En Instagram está todo. Esperá. General La Madrid. Pará. Y algo. De la plaza de Avellaneda, tres cuadras antes del puente de que cruza. Que era antes del puente de cruza, sí. Yo hice la secundaria de adulto en Avellaneda, bueno, en la 201. Bueno, la dirección de La Taberna, que también los pueden encontrar a través de Instagram como La Taberna Salas de Ensayo, es General La Madrid 171. Y nos pueden seguir individualmente a cada uno. Ahí, bueno, si nos siguen en Ermitaños, después ahí encuentran cómo seguimos a cada uno. Bueno. Ahí va. Chicos, les gracias queremos a ustedes. Agradecer. Gracias, señor operador, por haber extendido el programa. Gracias, para Pablito. Nada, gracias a todos. Con estos muchachos, cómo no voy a querer extenderlo. Vamos a cerrar la nota y ya nos despedimos. Salud, gente. Vamos a volver, ¿eh? Salud, vamos a yo volver. Con tu otro yo para cerrar la yo nota. Yo con coca con espumita. Chicos, muchas gracias. Rico. Y ya saben, esta es su casa a partir gracias, de ahora. Gracias. Muy buen programa. Vamos, mi amor. Besito. Hasta el próximo sábado.